Alexander Dugin estuvo en la Argentina y en aquel momento habló con nosotros, y ahora que nosotros estamos en su país, le tenemos que preguntar concretamente qué es la Rusia de hoy. En el país, en la Rusia, liberalismo occidentalista cayó la plataforma. Era propiamente dicho la única forma del pensamiento occidentalista y liberal, que con Putin hemos descubierto de nuevo la posición nacional, la soberanía, el retorno de la Rusia a la historia como la gran potencia. Putin ha empezado a reconstruir el país sobre la base de la soberanía, que es la palabra más importante, central, para caracterizar su política. Este tiempo, después de la reelección de Putin al frente de la Rusia de hoy, Alexander, produce una situación, de acuerdo a lo que estás definiendo, de un sentido más nacionalista, por aquello de que el marxismo era internacionalista, por aquello de que los zares vivían en la época de los reyes. ¿Hacia dónde apunta la teoría de este nuevo tiempo de Rusia? Eurasista como yo, o representante de una cualquier ideología, es pragmático, es realista en los aspectos anteriores y exteriores de la política rusa, pero no es liberal. Es muy importante que es liberal ideológica, y de este sigue todo, porque es la figura fuerte que ha cambiado la situación del país, abriendo la posibilidad de la afirmación nacional de la Rusia. Ayer decías algo importante cuando marcaste que había liberales de izquierda y liberales de derecha, es decir, liberales del capitalismo y liberales dentro del marxismo. Y entonces la pregunta es, Putin, que fue tu jefe en la inteligencia también, porque Putin fue hombre de la KGB, y a propósito, ahora están reformando ahí frente en Moscú el edificio de la KGB, están aterrizando, digamos. Esa KGB, ese centro donde vos trabajaste, esos archivos y demás, ¿qué posición histórica se documentó cuando la Rusia de entonces apoyó en la Argentina el golpe militar? Todo esto no tiene nada que ver con Putin actual, porque Putin no es comunista. Todo el mundo en la Rusia soviética era comunista, pero era una manera de hacer la carrera política, la carrera social, que no tenía nada que ver con ideología. En los últimos años de la Unión Soviética no significaba absolutamente nada ser comunista o ser KGB. La ideología era olvidada como una ideología de Estado. Sí, era propiamente así la manera de hacer la carrera. Por eso Putin no es el hombre soviético, es hombre post-soviético, y sus ideas personales, sus simpatías, son más al favor de la Rusia zarista, precomunista. Es ortodoxo cristiano. Quiere mucho todos los signos de la Rusia imperial, y quiero que con esto es liberal ni de izquierda ni de derecha, es más pragmático con algunos sentidos nacionalista. Es nacionalista, por eso la Unión Soviética puede ser visto positivo de su parte solamente en el sentido del Estado fuerte, pero no es continuado. embajador de la política exterior soviética, es importante que es antiamericano en el sentido antiglobalista, antiimperialista, asunto de las relaciones con la América del Sur, con Argentina, con Brasil. En este tiempo, Alexander, hay un protagonista esencial que es China, una poderosa economía, la China, que está en el primer nivel mundial, es sostenedor de la deuda externa norteamericana, pero además el acuerdo entre las dos Coreas, ¿dónde está parado Rusia en su forma de ver la actualidad desde el punto de vista económico? ¿Cómo entienden el mundo económicamente? La cuarta teoría política que yo defiendo es la teoría que va contra todas las formas de la hegemonía, hegemonía unipolar, en todos los aspectos. Estamos contra la hegemonía americana atlantista que existe hoy. Estamos contra toda la hegemonía posible, también contra hegemonía rusa, contra hegemonía chinesa, cualquier sea. En el nivel económico, esto significa que tenemos que tener la situación multipolar en el nivel político, no un polo, no dos polos como era en la época del bipolarismo, pero también en el nivel económico, esta multipolaridad significa que no podemos dejar a cualquier poder mundial, incluso al poder chinés, de dividir, de ser hegemonía económica. En este sentido, en el mundo multipolar, necesitamos de balancear, de llegar al equilibrio de las potencias económicas, de que hoy existe evidente hegemonía económica del dólar, el imperialismo del dólar, la hegemonía norteamericana o occidental, pero en el mundo multipolar debemos de crear las condiciones para el desarrollo soberano económico, de la soberanía económica para todos los grandes de España. El tres veces presidente constitucional de Argentina, el general Perón, construyó una ideología de la tercera posición, distante en aquel momento de todos los imperialismos, es decir, del soviético y del norteamericano, y privilegiando al hombre como centro de toda su realización. En esta cuarta teoría que ustedes tienen, en esta cuarta forma de ver el mundo actual del siglo XXI, ¿puedes explicar el papel del hombre? El hombre está en el centro de la cuarta teoría política, pero el hombre comprendido, entendido en su dimensión existencial, nivel que no es solamente subjetivo frente al mundo material como en la visión secular y profano de la modernidad, pero el hombre sagrado, hombre que reintegra su naturaleza profunda, descubre su dimensión transcendental. Muy importante es esta idea de Perón, que puede ser considerado como precursor de la cuarta teoría política. Bueno, pasiva, gracias por todo. Gracias para usted. Y ojalá que podamos volver a charlar alguna vez, porque siempre los aportes, desde que ha cambiado el mundo o está cambiando el mundo permanentemente, son interesantes verlos. Pero me quedo con esa síntesis, ¿no? Ni izquierda ni derecha, es decir, quizá la última ideología, que fue la que Perón creó, y la que ustedes están proponiendo ahora de la cuarta vía y demás, debe hacerse una gran síntesis para un tiempo que en breve tiene que cambiar, porque la humanidad, así como está, no puede seguir mucho tiempo más. Muy bien. Bueno, hasta siempre. Gracias, Alejandro. Hasta siempre. Esto sigue. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un día como hoy, en 1814, el directorio del Río de la Plata le otorga a Tucumán el rango de provincia. Para los conquistadores del Alto Perú, toda la región desde la actual provincia de Jujuy al sur era conocida generalmente con el nombre de Tucumán. En 1543, el gobernador del Perú, Pedro de la Gasca, envió a Diego de Rojas y a un par de centenares de hombres al Tucumán, y esta fue la primera expedición que atravesó el actual territorio de la provincia, que estaba poblada por los indios juries, calchaquíes y lules, hasta llegar a las costas del Paraná, en la provincia de Santa Fe. San Miguel de Tucumán, que tuvo como antecedentes los asentamientos de Ciudad del Barco y Cañete de la Nueva Inglaterra, fue fundada por Diego de Villarruel el 31 de mayo de 1565 en Ibalín. Unos 20 años después, esta población fue trasladada a donde actualmente se yergue la capital provincial. Una vez creado el Virreinato del Río de la Plata, alinea a fines del siglo XVIII, estos territorios pasaron a integrar la Intendencia de Salta del Tucumán, una de las 8 intendencias en que fue dividido el nuevo virreinato. Esta estructura política continuó después de la Revolución de Mayo, hasta que en 1814, durante el directorio de Gervasio de Posadas, se creó la provincia de Tucumán. La misma abarcaba también los territorios de Santiago del Estero y Catamarca, los que se separaron en 1820 y 1821, respectivamente. La provincia de Tucumán contaba hacia mediados de los 70 con 11 departamentos. En 1976 cambió su denominación por el de circunscripciones administrativas y se modificaron los límites y se crearon 6 unidades políticas nuevas. A partir de 1980 estas unidades vuelven a tomar el nombre de departamentos. El 9 de octubre de 2007, por lo tanto, hoy festejamos el compromiso, el festejo, este 9 de octubre, de la querida provincia de Tucumán. Y la Negra Sosa canta de Atahualpa Yupanqui en homenaje a la provincia, Luna Tucumana. Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Cantaré, cantaré. de acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti... ...alta complejidad, atención las 24 horas... ...Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii... ...con el respaldo del pueblo... Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Y qué pasó ayer en el fútbol y en los deportes de Juegos Olímpicos de la Juventud? Sí, buen día a Diego y a la audiencia. Sí, vamos a empezar primero... por lo que pasó ayer en el fútbol de Primera División. A mí no me gusta decirle Superliga, porque de Superliga no tiene absolutamente nada. La verdad nada. Que no tiene nada. La verdad que cada vez estamos peor, cada vez se juega peor, cada vez hay más reclamos, cada vez se ponen más ríspidos los protagonistas, tratando de justificar sus propios fracasos, encontrando la responsabilidad del árbitro, cosas que no supieron hacer ellos. Pero ayer le fue muy bien a Tigre. Tigre viene muy mal en el campeonato. Tiene que sumar muchos puntos para esquivarle al fantasma del descenso. Ayer debutó Mariano Echeverría. Mariano Echeverría es un zaguero que supo jugar en Chacarita Juniors, en Tigre, que tuvo un breve paso por Boca Juniors hace un tiempo atrás. Y ayer debutaba como entrenador, después de la salida de Cristian Ledesma del conjunto de Victoria, y lo hizo muy bien porque, como dice el viejo axioma, técnico que debuta gana, ¿no? No se cumple muchas veces, pero en el día de ayer sí, porque Tigre le ganó a Estudiantes de la Plata 1-0, con tanto marcado los 4 minutos del segundo tiempo por Facundo Sánchez en contra de su valla, lo que le dio al equipo de Victoria la posibilidad de un triunfo muy importante en su lucha por escaparle a la zona del descenso, y ha dejado a Estudiantes de la Plata bastante complicado. Leandro Benítez, su entrenador, a quien Juan Sebastián Verón lo ratificó después del último fracaso con el anterior técnico, al anterior cuerpo técnico, y entonces lo ratificó, pero no le están yendo las cosas bien, quedó eliminado de la Copa Argentina a mano de San Lorenzo, y ahora, en el día de ayer, perdió frente a Estudiantes a Tigre por 1-0, lo cual complica la situación, como pasa siempre, ¿no? Del fútbol argentino, los dirigentes se la pasan pregonando con respecto al tema de los proyectos, pero a los primeros 3 o 4 resultados malos que tiene un cuerpo técnico ya piensan en cambiarlo. El otro partido que se disputó ayer fue la victoria de Colón en Santa Fe ante Newell's Old Boys de Rosario, también por 1-0 con gol de Tomás Chancalay a los 35 minutos del primer tiempo, y de esta manera Colón se recuperó después de la derrota que sufrió a manos de Boca en la última fecha, en la fecha anterior, y quedó allí entonces con la posibilidad de recuperarse ante un Newell's Old Boys de Rosario que sigue sin rumbo en el torneo de Primera División, más allá de que ahora tiene que jugar frente a Rosario Central por la Copa Argentina. Tras estos resultados, y recordando que la fecha número 8 tiene dos partidos postergados, que son los de River frente a Defensa y Justicia, y Huracán y Argentinos Juniors, precisamente por el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la tabla entonces la encabeza Racing con 20 puntos, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe y Aldo Civi de Mar del Plata tienen con 15. Estos son los equipos junto a Huracán que están clasificando para la Copa Libertadores del año que viene. Fíjate vos, Diego, cuáles son los equipos que están entrando. No están los grandes, están muy lejos, más allá de que está Racing. El resto son, bueno, está Huracán también, ¿no? Pero está Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe y Aldo Civi de Mar del Plata. Una cosa insólita, ¿no? Para preocuparse, para quienes proyectan en la Copa Libertadores que lleguen justamente los grandes para hacer mejor negocio con el tema de la televisión. Esa era la idea de los muchachos. Exacto. Y le sale el tiro por la culata. Exacto. Como dice el viejo refrán español. Recordamos entonces, Huracán tiene 14, pero un partido menos. Boca 14, River con 13, un partido menos. Al igual que Defensa y Justicia, que tiene 12 junto a Banfield. Gimnasia y Vélez Sarsfield con 11. Independiente, que debe su partido con San Martín de Tucumán. Rosario Central, Taller de Córdoba, Tigre, Godoy Cruz de Mendoza 10. Colón 9, San Martín de San Juan 8, San Lorenzo y Belgrano de Córdoba con 7. Aquí está el punto por el cual peligra la continuidad de Claudio Biagio. No le está yendo nada bien en el campeonato de Primera División. Quedó eliminado entonces, eliminado. Quedó fuera de la Sudamericana, eso quería decir. Y ahora todos los cañones están apuntando a la Copa Argentina, que es la posibilidad de San Lorenzo, si la gana, de ingresar. A Libertadores. Lo cual sería muy bueno, porque si se da la final de San Lorenzo y River, cualquiera de los dos que gane, ya, o sea, jugando la final, cualquiera clasifica a Independiente para la Copa Libertadores del año próximo. Así que los hinchas de Independiente están rezando porque se dé esa final. Dé esa final, lógico. Y es muy probable que se dé, porque River ya está en semifinales y San Lorenzo tiene que jugar contra Temperley. Y como del otro lado del cuadro está Rosario Central y Newell's Old Boys, que no vienen bien, es muy probable, porque River tiene que enfrentar al ganador del partido que van a disputar Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia. O sea que es muy probable que River también solvente esa llave y acceda a la final. Con lo cual, si accede a la final San Lorenzo también, los hinchas de Independiente, como yo, estaremos festejando que el rojo estará en la Copa Libertadores del año próximo. Clasificado, pese a que exactamente, que no ha tenido un buen campeonato. Cuál sea el resultado de ese partido entre River y San Lorenzo. Bueno, completamos la tabla de posiciones con San Lorenzo y Belgrano 7, Argentino 6 y un partido menos, Newell's Old Boys 5, Estudiantes de La Plata, San Martín de Tucumán, Patronato de Paraná 4 y solo y último Lanús. Lanús, que hace un poco más de un año atrás era campeón, jugaba el año pasado la final de la Copa Libertadores de América, vino una limpieza porque había que ajustar el presupuesto y hoy está último, ¿no? Y está cayendo en los promedios peligrosamente el equipo granate, que tuvo un pico muy importante de rendimiento, insisto, al llegar el año pasado a la final de la Copa Libertadores jugada contra Gremio, pero que después cayó vertiginosamente. A propósito de Lanús, me hace acordar esto, que como hablábamos antes de la falta de seguridad en cuanto a la continuidad de Claudio Biagio al frente del plantel de San Lorenzo, hay un nombre que está sonando, ¿no?, que es el ex técnico de Lanús, Jorge Almirón, como posibilidad, además de Sebastián Becasese, el técnico de Defensa y Justicia, la posibilidad entonces de hacerse cargo del plantel de San Lorenzo el año próximo. Vamos a ver si esto ocurre. Yo creo que sería un gran error, ¿no? Porque me parece que el trabajo de Claudio Biagio amerita que le den la continuidad, justamente él, que ha colocado muchísimos jugadores de las inferiores, que los ha potenciado y ha conseguido que bajar el presupuesto notablemente en cuanto a la posibilidad de incorporar jugadores de mucho renombre. Está bien, no le está yendo bien los resultados, pero creo que este es un momento de transición que ameritaría, porque el año que viene, si San Lorenzo clasifica a la Copa Libertadores, ya sería distinto, ya vendrían otros jugadores y la cosa no estaría bien. que no le den la posibilidad a Claudio Biagio, que hizo el trabajo en este momento de transición, de no tener la continuidad para así demostrar sus quilates en cuanto el equipo recupere el nivel trayendo dos o tres jugadores de envergadura, justamente apuntando a la Copa Libertadores del año próximo. Ahora vamos a meternos en otro tema, el gas. El gas un tema, está que arde. Es un tema candente. Mari Juan lo denunció a Iguacel por el aumento en el gas. Por otro lado, dijo el secretario de Energía que el pago se hará en 24 cuotas mensuales y respecto de la denuncia que le hizo Mari Juan ante la justicia, expresó que se presentará si es convocado. Y dice muy suelto de cuerpo, si tuviéramos que abastecernos el precio que dejó el kirchnerismo, porque la culpa siempre la tuvo en el otro, en un contrato dolarizado hubiéramos pagado más del doble de la factura, dijo Iguacel. Entonces lo que pretenden es que cada usuario pague entre 90 y 100 pesos extra por mes en 24 cuotas. Lo que no tienen claro este señor es que está bien. Yo pagué, vos pagaste, todos pagamos, nuestros oyentes, todos pagaron el gas, pagamos, bueno, el dólar estaba a 20 pesos, no era culpa nuestra. Se fue a 40, no por culpa nuestra, no, sino por culpa del gobierno claro. Cometió una devaluación extraordinaria. Entonces las empresas se quejan que les aumentó el costo del gas en boca de pozo, que el dólar estaba a 20 y ahora está a 40, entonces nosotros perdimos. Como siempre, la deuda que tiene el Estado con los otros, porque se hacen responsables de que subió el dólar y ustedes ganaron menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cobrar a todos los argentinos entre 90 y 100 pesos y que lo paguen en 24 cuotas todos los meses, 90 o 100 pesos más, para cubrirle la supuesta pérdida de las empresas. Ahora, las empresas, este tipo de empresa que dan servicios, están hechos para ganar y perder. Pero ellos, como marca el capitalismo. Como marca el capitalismo. Vos asumiste el compromiso, perdiste. Lo siento mucho, te tocó perder. Cuando ganaste, ganaste. Además nunca pierden, porque se llevan los dividendos para el exterior. Pero además, Diego, por lo tanto, Mari Juan lo explica y dice que los contribuyentes han hecho los pagos. Y uno de los efectos del pago es la cancelación total del consumo, de la deuda. Con lo cual, no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tiene el acto del pago, dijo el fiscal. Uh-huh. O sea, yo tengo el recibo, yo te pagué, a mí no me pidas nada. Claro. Perdiste. Yo te lo pagué, vos me facturaste, y ahora ¿qué querés? ¿Que te pague lo que decís que el Estado te hizo perder? Arreglate con el Estado. Claro, que te lo pague. Y el Estado no me lo tiene que volcar a mí. Claro. Hacete responsable de tus propios errores y de los contratos que tienen firmado. Pero además, otra cosa, digo, recordemos que en la época del kirchnerismo, las empresas, como el gas, recibían un subsidio. O sea, no perdían. No cobraban la tarifa como tenían que cobrar, pero tampoco perdían porque el Estado se lo compensaba. Eso es una cosa. Pero además, ahora, estos señores le cargan los impuestos a la gente. Por lo tanto, pero los impuestos que tienen que pagar ellos, si los pagamos nosotros. Claro. Y inclusive hay sobrecargos de distintos impuestos para distintas provincias, como para el sur. Exacto. Y que en vez de pagarlos la empresa, te los carga al cliente con lo cual, en la factura. Entonces vos le pagás los impuestos y además ahora quieren que le pagues la pérdida por el aumento del dólar. Exactamente. Bueno, entonces, así cualquiera se empieza. Así me hago cargo yo. Seguro. Entonces, si yo nunca pierdo, entonces, no, ¿dónde está? La cosa es así. Por eso, ¿dónde está el supuesto capitalismo? Decir, y bueno, hoy te toca perder, mañana ganar. Es así, las pérdidas las tenés que asumir. No el pueblo que paga sus obligaciones como corresponde. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el gobierno se lava las manos y dice, le cobramos 24 cuotas a todos los argentinos para que le paguen la supuesta pérdida de las empresas de gas. Lo siento mucho, que laburen las empresas de gas. ¿Ah? Y que se hagan responsables. Si ellos son inversores y no han hecho nunca nada, porque hay gas para 500 años en Vaca Muerta. Uh-huh. Jamás hicieron una miserable obra. Ahora la está haciendo Ornequián, está haciendo extracción en Vaca Muerta, pero para hacer un gasoducto y vendérselo a Chile, no para que nosotros paguemos más baratos el gas. Exacto. Entonces que no lloren, que se hagan cargo ellos de lo que perdieron, porque esa es la libre inversión. Si yo invierto en un negocio y pierdo, yo no le puedo ir a pedir a nadie que me cubra mi gasto. No, seguro. Por eso, los empresarios argentinos, siempre tan vivos, hablan de capitalismo, ¿no? Pero a la hora de demostrar la verdad, no solo quieren quedarse con todo el mercado, o sea, no quieren competencia, sino que además quieren maximizar sus ganancias al límite de poner a los usuarios. Te escucho muy bajo, Diego. ¿Me escuchás bajo? ¿Ahí me escuchás mejor? Hola, Miguel. No, te escucho bajo, si no me resuelves, no, se estoy adivinando. ¿Puedes dar más retorno, Miguel? Estamos en Moscú, acá en la capital de Rusia, y donde llegamos hace un rato, ustedes escucharon antes, una nota que logramos salir antes de ir telefónicamente con quien es uno de los principales profesores del presidente Putin, porque más tarde trataremos de ver si podemos y conversar en extenso con él también. Se ha hecho un poco difícil las comunicaciones últimamente. Hay dificultades de Buenos Aires con nosotros y nosotros hay cosa bastante increíble porque habitualmente esto funciona bien, pero bueno, por horarios me parece que se complica el tránsito. Creo que estamos ante una situación puntual en este momento donde ustedes hablaban de, pero yo creo que hay otras cosas que están pasando, y una de ellas es la que puso de manifiesto la ministra de Seguridad. El otro día, en una tremenda confusión, la ministra de Seguridad dijo que los movimientos sociales eran más cómplices en el futuro de la droga, por lo menos que miraban para otro lado. Me parece que esto es muy grave, y yo no sé si las organizaciones sociales han sabido contestar este tema, pero me parece que hay una confusión, por lo menos, intencional de Patricia Bullrich, porque no se puede confundir de esta manera o de esta forma la situación. Y si hay datos que algún movimiento social no se está cubriendo, yo no podría recibir y hacerlo. Pero la verdad es que como podemos aumentar la atención, que hay que buscar los arriba y abajo, que o tienen muy buena información que nosotros no tenemos, o realmente trabar a la situación de los precarios una responsabilidad de que ellos se encargan de controlar a este ejército de chicos o de personas grandes que trabajan y no tienen trabajo, y por lo que no tienen trabajo se dedican a comercializar drogas. Que se venden drogas en las villas no es ninguna novedad. Y que los que lo van a consumir y a comprar viven y van en automóviles muy suntuosos y viven en otro lugar, tampoco es ninguna novedad. Ahora, todo esto me parece que hay que sofisticar la sociedad, ¿no? Y sí, por supuesto, porque el problema de la droga es que ahora capturan, cada vez que capturan 2.000 kilos. Por lo tanto, quiere decir que están circulando 20.000 kilos. Antes capturaban 200 porque circulaban 2.000. Estamos en una posición que estamos entre los primeros de Latinoamérica en la venta de droga en la Argentina. De acuerdo a una estadística que sacaron bueno, mira, hace poquito. Nosotros tenemos que ir haciendo unos trámites porque nos están aguardando. Para ver si conseguimos encontrar a otras personas aquí en Rusia. Trataremos de comunicarnos en algún momento del programa, pero la verdad que se hace a veces por un momento difícil manejarnos idiomáticamente en el país. Hay que tener la voluntad de conseguir alguien que hable un poco de inglés, que se entienda el inglés básico también, y entonces entre las dos cosas vamos sacando algunas cuestiones. Pero eso que ustedes escucharon de Dujín, que estuvo en Argentina, que estuvo en Buenos Aires, y que estuvo también en la CGT. Y vamos a estar entonces en un nuevo contacto con alguna otra autoridad en cualquier momento. Si podemos, en el programa de hoy, si no lo podemos conseguir, pero que para entender, estamos gestionando las notas a los efectos de que en algún momento ustedes van a recibir. Así que nos despedimos hasta luego, digo. Hasta luego, Miguel. Nos volvemos a reencontrar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El 9 de octubre de 1917 nace Edmundo Saldívar Hijo. Nace en la ciudad de Buenos Aires, músico, guitarrista y compositor. Debutó a los 7 años acompañando a su padre en audiciones de radio. Por su lugar de nacimiento estuvo muy identificado con la música del tango. Aún siendo niño, era parte del conjunto de Juan Más Morales, grabando con él en Radio Nacional. Con tan solo 14 años de edad, compuso una samba titulada Nunca Nunca, que hoy en día es bastante utilizada por los maestros de baile para enseñar la danza de la samba. Hasta 1937 acompañó como guitarrista artistas de la talla de Rosita Quiroga, Manuel Acosta Villafañe, Juan Andrés Pérez, José Luis Padula, Aníbal Troilo y al cantante Charlo. En 1938 integra la orquesta típica Los Indios, que dirigía Ricardo Tanturi, donde cantaba Alberto Castillo. En 1954, como ejecutante de guitarrón, junto al contrabajo del querido Quicho Díaz, integra el cuarteto de Troilo Grela. En 1969, junto con Siriaquita Ortiz en bandoneón y Vicente Espina en guitarra, tocaban asiduamente en el viejo almacén, propiedad de Edmundo Rivero. Fue el autor de una pieza que se hizo conocida en todo el mundo y fue cantada por todos los artistas de distinto género. El humahuaqueño, un carnavalito. Saldívar curiosamente conoció la quebrada de Humahuaca 7 años después de componer el tema. Desde 1982, el 7 de febrero, se celebra el día del carnavalito en homenaje al autor. Y precisamente por el intérprete, por él mismo, lo escuchamos tocando ese tema que es conocido mundialmente, el humahuaqueño. Humahuaqueñito, humahuaqueñito, Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Cristian Federico von Wernich, el sacerdote genocida, nació el 27 de mayo de 1938 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Sacerdote de la Iglesia Católica que se desempeñaba como capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar entre el 76 y el 83. Detenido desde 2003 por su participación en delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Coti en la localidad de Martínez y el Pozo de Quilmes, fue condenado el 9 de octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Por supuesto, von Wernich ha negado los cargos y sostenido que, si bien es cierto que visitaba los centros de detención, él no vio que se cometiera allí ninguna violación de los derechos humanos. Sin embargo, von Wernich es mencionado en varios testimonios recogidos por el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que lo incriminan. El juez federal Arnaldo Corraza de La Plata juntó el testimonio de los testigos que convocaron, que colocaron a von Wernich en 3 correccionales ilegales: Puesto Vasco, Coti en Martínez y Pozo de Quilmes, y ordenó su detención el 25 de septiembre de 2003, después de que el sacerdote fue descubierto en Chile, en la ciudad costera del Quisco, bajo la identidad asumida del sacerdote Cristian González, párroco católico del Quisco. El día 5 de julio de 2007 se inició el juicio a von Wernich y el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, a cargo del juicio, estuvo integrado por los doctores Carlos Rosansky, Norberto Lorenzo y Horacio Izaurralde. El mismo tribunal tuvo a su cargo el juicio al exdirector de investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Echecolatz. Fueron citados alrededor de 120 testigos por la Fiscalía. Von Wernich fue acusado de haber participado en 7 homicidios y 41 casos de privaciones ilegales de la libertad y tortura física y psicológica. Las audiencias se realizaron en la ciudad de La Plata y, como consecuencia de las declaraciones efectuadas durante la 6ª audiencia, el día 23 de julio, por Isidoro Greiber, hermano de David Greiber, detenido en el centro clandestino de detención Puesto Vasco, que identificó Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, como partícipe en el interrogatorio realizado por Ramón Camps, se inició una investigación sobre él y los demás civiles que participaron en la represión ilegal y torturas, y esto abrió un nuevo campo en las investigaciones que hasta ese momento estaban centradas nada más que en miembros de las Fuerzas Armadas. En sus declaraciones efectuadas el martes de 7 de agosto del mismo año, el testigo Rubén Schell identificó al sacerdote Cristian von Wernich como el ex capellán de la policía bonaerense que lo interrogó y torturó psicológicamente durante los 102 días que permaneció secuestrado en el centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, que lo conocimos como el Pozo de Quilmes. Fue el primer testigo que señaló al sacerdote como responsable directo en tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. El 9 de noviembre de octubre de 2007 fue hallado culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, siendo condenado a reclusión perpetua e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. El tribunal consideró que esos crímenes habían sido perpetrados en el marco del genocidio ocurrido durante la última dictadura de la Argentina. Christian von Bergwich, un sacerdote juzgado por crímenes de lesa humanidad y que los purga con prisión perpetua. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. De Rensis, ayer y hoy. Y seguimos haciendo papelones en caso a nivel internacional. Vos sabés que el jueves Argentina juega frente a Irak en una de las fechas FIFA, una de las dos fechas FIFA que tiene, la otra es el martes 16 frente a Brasil, y no se pudo hacer la práctica de la selección porque había 10 jugadores nada más. ¿Y los otros? No, los otros no fue Armani, no fue Pavón, algunos jugadores quedaron averiados. Bueno, esos dos están lesionados. Exactamente, quedaron afuera. Por allí se especula que no era tan grave, pero que los están... Los muchachos de River dijeron, Armani no lo vamos a arriesgar dándoselo, claro, a la selección. Exacto, se los están escamoteando, como siempre los equipos grandes, ¿no? La posibilidad de que el técnico de la selección haga un trabajo serio. No, aparte River está jugando en tres partidos, claro, de tres campeonatos diferentes. Bueno, pero lo siento, es así. El técnico de la selección tiene las manos atadas porque los señores... de los técnicos de River y Boca no quieren ceder a los jugadores porque tienen miedo de que después eso les cueste en alguna de las competencias, en el caso de River, Copa Argentina, campeonato local o Copa Libertadores, y Boca en la Copa Libertadores o en el campeonato local. Pero eso no puede ser un motivo por el cual entorpecer el trabajo de Scaloni al frente de la selección, porque entonces después sí se ven obligados a traer jugadores de afuera. Entonces no nos quejemos si después esos jugadores de afuera no rinden. Porque los jugadores de acá no pueden jugar, porque los entrenadores de los clubes de acá no se los ceden, por distintos motivos, porque priorizan sus propias necesidades o su necesidad de gloria, ¿no? Y entonces dejan de lado la selección. Ahora, si alguno de esos entrenadores, o Barros, Esqueloto, o Gallardo, estuvieran en la selección, ¿cómo pensarían? ¿Por qué entorpecen el trabajo, bueno, de la selección? Se quejarían constantemente, bueno, de que no le ceden a los, bueno, jugadores. Porque es lo que hacen siempre, ¿no? Claro. Quejarse siempre por un penal. Pero ven la viga en el ojo ajeno y no, claro, la paja en el propio. Claro, ¿viste? De acuerdo, es como el gobierno, ¿no? Al revés, pero no, ven la paja en el ojo ajeno y no la, claro, viga en el propio. Bueno, es como el gobierno. Antes era una oposición, todo lo veían mal, ¿no? Estaban muy bien los paros. Bueno, ahora no. Ahora no están bien los paros, los maestros tienen que ganar lo que ellos le dan. Tenemos que pagar el gas en 24, exacto, cuotas de una deuda que no es mía, que, porque yo ya la pagué. Exacto, bueno, exacto, pero de golpe apareció una deuda que vos no tenías, pero porque a ellos se les ocurre, porque pierden, entonces tenés que pagar. Y acá más o menos pasa exactamente, sí, lo mismo. Yo estoy jugando tres campeonatos, no te voy a dar al arquero, bueno, está lesionado. ¿Viste? Bueno, pero tenés otros arqueros, que atajen, sí, nosotros. Y bueno. ¿Por qué no...? ¿Cuál es el problema de cederlo? Porque después, si vos querés vender a ese jugador, vas a decir, no, mi arquero ataja en la selección, entonces vale más caro. Entonces, ¿cómo es la historia? Pongámonos de acuerdo, muchachos. Dejemos de hacer papel, este tipo de papelones. Bueno, la cuestión que ayer... Son especialistas los muchachos, claro, de AFA en hacer papelones. Exacto, sí. Desde que está esta conducción, ¿no? Desde que está esta conducción de Tapia, Angelici. Rondona se debe estar revolcando en su tumba. Y yo creo que sí. No era trigo limpio, pero que sabía manejar las cosas, que tenía... Pero, de mando es, tenías un calendario, la selección no tenía este tipo de problemas, los jugadores venían, pero estamos hablando de no queremos más los jugadores de afuera, no, que no venga Agüero, que no venga Higuaín, que no venga pero de no María, te prestamos lo de adentro, pero no te, entonces ¿cómo formamos la selección? Bueno, la cuestión que ayer eran 10 jugadores, ¿no? Entonces, imagínate que no el entrenador podía formar un equipo. Entonces, ¿cómo hacemos para practicar? No podemos. Después y hubieran hecho un partido de papi fútbol, 5 claro, contra 5. El funcionamiento no se ve porque el técnico no puede trabajar. Entonces, tampoco le damos la chance de mostrar a Scaloni si su trabajo puede ser positivo y se puede quedar al frente de la selección. Bueno, todo esto es así porque no tenemos organizado un calendario, porque los dirigentes se fueron al Mundial de Rusia y dejaron todo a medio hacer acá, y cuando volvieron lo hicieron todo a toda velocidad porque no hicieron lo que tenían que hacer antes de irse al Mundial. Entonces no sabemos cuándo se juega, a qué hora se juega, en dónde se juega. El caso de la Copa Argentina es el caso más patente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para tener una selección que tenga aspiraciones de ganar algo si le entorpecemos permanentemente al cuerpo técnico que esté al frente? No tengamos más. Yo ya lo dije acá, hace mucho tiempo. No participemos. Miremos la tabla de posiciones. ¿Quién es el puntero del campeonato? El puntero del campeonato es Racing, que dirige a Coudet la selección. Y punto. Entonces vamos a tener un técnico que va en ese momento... Volvamos a los viejos tiempos, allá en la década del 50... Y pongamos la mejor defensa, exacto, del campeonato, la mejor línea media y la mejor delantera. Exacto. Y entonces no necesito que entrenen y que nada. Juntos los pongo en la cancha, bueno, y que jueguen. Bueno, Menotti, cuando asumió el 12 de octubre de 1974, como entrenador, debutó aquel día con España en la cancha de River, empatando 1-1, y el primer gol lo hizo Roberto Rogel, el queridísimo Roberto Rogel. Ese día... Menotti formó la selección con mitad jugadores de Huracán, que era el mejor equipo en aquel momento, que él lo conocía bien porque lo dirigía, y mitad con el Boca de Rogelio Domínguez, que también era un equipo que jugaba estupendamente bien, y aprovecho para mandarle un saludo a su hijo que tuvo tantas diferencias, un queridísimo amigo. Bueno, y aparte puso a Dimeola, que jugaba en River, ¿no? Bueno, y así formó la selección. Bueno, volvamos a eso, hagamos eso. No sé, hagamos algo coherente para que la selección, para poder marcar un camino para volver al éxito, porque de esta manera, como están las cosas, no vamos a volver. Y el año que viene está la Copa América, y espero que no volvamos a hacer un papelón y que tengamos un equipo competitivo de una buena vez, porque no podemos estar recorriendo el camino de la improvisación todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ¿cómo va a ser competitivo si no practica? No podemos. Entrenan juntos siquiera para conocerse. Porque no, o sea, estos partidos, Diego, no sirven para nada si el entrenador no dispone de los jugadores, los coloca en la cancha y ven cómo rinden y si tienen chances. Fíjate, claro, que además hacerlos jugar aunque sea con un combinado de equipos chicos de las otras divisiones y que jueguen partidos con entrada barata para que vaya la gente a ver a la selección como hace partidos de entrenamiento. Te doy un caso, no es de mi agrado. Recaudás plata, le das a la gente que vea la selección y de paso lo practica. Bueno, no es de mi agrado, yo tengo muchas diferencias con Holland, pero Holland en estas circunstancias se dio a Fabricio Bustos y a Maxi Mesa, y el otro día quedaron lesionados 4 jugadores. ¿Qué pasa si se lesionan estos 2 jugadores también? ¿Cómo hace para encarar el próximo partido de la Superliga? Y se queda sin jugadores. Bueno, entonces no puede ser que algunos sean hijos y otros entrenados. Entonces la ley pareja para todos. Si a Gallardo le tienen que sacar a Armani, pues que lo ceda. Y si a Barros Schelotto le tienen que sacar a Pavón, pues que lo ceda. Que deje, como un nene caprichoso que es, que ya realmente nos tiene hartos, por lo menos a mí, que hace mucho que estoy en el fútbol, esta actitud caprichosa que tiene. Desde que empezó a jugar al fútbol, sí, cuando eran chiquitos. Es un los nene dos. Caprichoso, sí. Eran caprichosos ya de chico. Exacto. No cambiaron. Entonces, ¿Por qué Racing tiene que ceder a Renzo Sarabia? Acordate las rabietas cuando eran pibes, sí, cuando jugaban, sí, al fútbol. Sí. Entonces, cuando empezaron a jugar profesionalmente, también. Claro. Las rabietas eran de chico malcriado. Bogboda, también el técnico de Talleres de Córdoba, también se puede quejar porque le sacaron al arquero Guido Herrera, porque no va Armani, entonces algún arquero tiene que atajar. Y sí. Tiene que ir. Entonces, terminémosla con estas actitudes mezquinas, ¿eh? Y tengamos un poquito más de grandeza. Porque, claro, después, sí, claro, la selección es prioridad. En una época era prioridad, era. Hoy no, hoy realmente no. Entonces, terminemos con estas actitudes que no ayudan para nada al fútbol argentino y tengamos un poquito de generosidad, un poco menos de soberbia y cedámosle a los jugadores a la selección, porque un plantel no es un solo jugador. Boca y River tienen planteles muy amplios. Al punto tal que yo te contaba que River en este torneo no incorporó ningún jugador. Y entonces, ¿cuál es el problema de reemplazarlo con otro si tiene la misma calidad? No, además tiene un equipo igual que Boca, que tienen suplentes para armar dos equipos titulares. No es que no tiene. Por eso. Pero, entonces, como los muchachos se quemaron con Sampaoli, que armó un equipo que no funcionaba y que después todo el mundo lo alababa, menos nosotros que le pegamos desde que bajó del avión. Exacto. Y después que ahora, cuando le dieron el premio al peor entrenador ahí del aparecieron fútbol internacional, ahí le empezaron a pegar todo. Ahí aparecieron. ¿No se dieron cuenta antes de que no servía bueno, este muchacho? Y bueno. ¿Qué va? SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Quejas y denuncias penales contra el secretario de Energía por cobro extra de gas. El fiscal federal Marijuán también interpuso un amparo para frenar la medida oficial que dispone una compensación para las empresas productoras de gas a raíz de la devaluación del peso cuando las tarifas están dolarizadas. Javier Iguacel dijo que si la justicia lo cita para explicar por qué los usuarios deben pagar el plus, no sé cómo va a ser para explicarlo porque ya la pagamos nosotros, se va a presentar ante la justicia. Es muy complicada la cosa. Los puntos centrales de la conferencia de prensa dijo que si tuviéramos que abastecernos al precio que dejó el kirchnerismo en un contrato dolarizado, hubiéramos pagado más del doble de la factura. Es lo que dice Iguacel. No me convence, pero no importa. Ofensiva de intendentes bonaerenses peronistas. Lo hicieron a través de las redes sociales. Cuestionaron al secretario de Energía, Javier Iguacel, y el jefe comunal de San Martín, Gabriel Catopodo, presentó un amparo colectivo para no pagar este tarifazo. Lorenzino presentará un recurso de reposición. El defensor del pueblo también en contra del aumento de tarifas y este pago en 24 cuotas. En La Rosada asumen el costo político del ajuste. El mal humor social generado se suma al frente interno de los socios radicales que nuevamente han ocultado su desazón por una medida que vuelve a castigar al electorado propio. Y todos los entretelones hacen notar que en Cambiemos hay una fractura. Y al igual que en los anteriores tarifazos, surgieron grietas interinas en Cambiemos por el efecto de la medida sobre el votante propio de clase media. El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, se presentará hoy también ante la justicia porque considera una medida ilegal, irracional y arbitraria. Cuarta caída consecutiva de la canasta de consumo masivo. El volumen de consumo desde mayo registra un descenso y estiman que con este escenario habrá una retracción del 3% y del 6% en el tercer y cuarto trimestre del año, respectivamente. El FMI dice que la recesión seguirá hasta el 2019. La señora Lagarde dijo que la caída va a ser mayor. ¿Nos lastimaremos mucho? Esperemos que no. Deportes en las noticias. Bueno, 26 son los jugadores que lleva esta gira por Arabia Saudita. El técnico Lionel Scaloni los tiene con él. Ya se incorporan en el día de hoy, como decíamos antes, el arquero Guido Herrera de Talleres de Córdoba, el defensor Fabricio Bustos y el mediocampista Maximiliano Mesa de Independiente y el defensor Renzo Sarabia para completar el equipo. 26 son los jugadores que van a disputar estos dos encuentros en Arabia Saudita el próximo jueves 11 a las 14:45 frente a Irak y en el mismo horario el martes 16 frente a Brasil. Los arqueros Sergio Romero del Manchester United, Jerónimo Rulli de la Real Sociedad de España y Guido Herrera de Talleres de Córdoba, los defensores Renzo Sarabia de Racing, Fabricio Bustos de Independiente, Ramiro Funes Mori del Villarreal de España, Germán Pesela de la Fiorentina de Italia, Walter Kahneman del Gremio de Porto Alegre, Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda, Marcos Acuña del Sporting de Lisboa de Portugal, Nicolás Otamendi del Manchester City de Inglaterra y Juan Foyt del Tottenham Hotspur de Inglaterra. Los mediocampistas Rodrigo Bataglia del Sporting Lisboa de Portugal, Santiago Ascasiva del Stuttgart de Alemania, Giovanni Lo Celso del Betis de España, Leandro Paredes del Zenit de San Petersburgo, el Franco Vázquez del Sevilla de España, Eduardo Salvio del Benfica de Portugal, Franco Servi del Benfica de Portugal, Maximiliano Mesa de Independiente de Avellaneda, Rodrigo De Paul, el exjugador de Racing, hoy en Udinese de Italia, Roberto Pereira del Watford de Inglaterra y los delanteros Paulo Dybala de la Juventus de Italia, Giovanni Simeone de la Fiorentina de Italia, Lautaro Martínez del Inter de Milán, Mauro Icardi también del Inter de Milán y Ángel Correa del Atlético de Madrid, los 26 jugadores que lleva para esta gira internacional Lionel Scaloni. No le fue bien en tenis a Diego Schwartzman en el Master 1000 de Shanghái. Perdió y quedó eliminado del certamen a manos del estadounidense Sam Querrey, perdiendo por parciales 6-3 y 6-4 en apenas 65 minutos de juego, cerrando su gira por Asia con otra eliminación temprana, ya que venía de un corto recorrido en el ATP de Tokio. Querrey, el americano, va a continuar su participación en el certamen, enfrentando ahora a Taylor Fritz, que logró vencer al holandés Robin Haase por 6-3 y 7-6. En tanto, ayer Mackenzie McDonald de los Estados Unidos despidió al canadiense Milo Raonic por 6-3, 5-7 y 6-3. En tanto, el croata Borna Koric hizo lo propio con el suizo Stanislav Wawrinka por 4-6, 6-4 y 6-3. En cuanto al ranking de la ATP, el nuevo ranking de la ATP salido recientemente esta semana, el líder sigue siendo y número uno del mundo el mallorquí español Rafael Nadal, 8.260 puntos. Luego son columnas Roger Federer de Suiza, 6.900. Novak Djokovic de Serbia, 6.445 puntos. Juan Martín del Potro de Argentina, 6.130. Quinto, Alexander Zverev de Alemania, 4.755. Y sexto, Marin Cilic de Croacia, 4.535 en los primeros seis lugares del ranking. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el Super 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol, se registraron tres resultados en el día de ayer, tres partidos se disputaron, la victoria de Quimsa de Santiago del Estero ante Libertad de Sunchales 90-70, Argentino de Junín superó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 80-70, en tanto el clásico cordobés fue para Atenas, que le ganó a Instituto de Córdoba con un score muy bajo, 59-50. En el día de hoy, tres partidos marcan la continuidad de este certamen. En el estadio Héctor Echar de Caballito van a jugar a partir de las 9 de la noche Ferro frente a Hispanoamericano. En tanto, van a hacerlo también, en este caso 9 y media de la noche, Comunicaciones de Mercedes ante San Martín de Corrientes. Y el clásico de Mar del Plata a las 10 de la noche y televisado por Teis Sport lo van a protagonizar una vez más Peñarol de Mar del Plata frente a su rival de toda la vida, Quilmes. Niveles a junio de 2019. El stock de las LELIC podría igualar para esa fecha la base monetaria. El stock de LELIQ de liquidación, las letras de liquidación, las LELIQ como se las llama, del Banco Central, podrían igualar la base monetaria en junio de 2019. Según el ritmo de crecimiento previsto para que estos instrumentos que van a tratar de buscar secar la plaza de pesos. Cuando las tengas que pagar van a tener que imprimir porque no van a tener pesos. Macri dijo, lo único que se puede hacer es transmitir calma. El mandatario calificó de impresionante el respaldo que el gobierno recibió del Fondo Monetario Internacional y consideró que se mantendrá el rumbo. Mientras Lilita salió a patear el avispero, el presidente, para mostrar que el agua no llegó al río, que la sangre no llegó al río, se mostrará junto a Carrió en un anuncio sobre las pymes este próximo jueves. Los abogados porteños van a elegir representantes para el Congreso de la Magistratura. El ministro de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que está a cargo de la seguridad junto con Patricia Bullrich en la Nación, él está en la provincia de Buenos Aires. En la escuela de policía rindió homenaje a Juan Bucetich, descubriendo una estatua. Morales, el radical que juega con Cambiemos, consideró que hay que agotar todas las vías internamente. Morales cruzó a Carrió por sus dichos sobre el gobierno y el gobernador jujeño le reclamó ayer a la líder de la coalición cívica que no debilite la alianza gobernante y consideró que uno de los problemas que tiene la economía es la falta de confianza en ese aspecto. Por su parte, la ministra Bullrich, que dicen que han permitido el narcotráfico, se refiere a que lo han hecho las organizaciones sociales, y cuestionó a las organizaciones sociales cuando el problema de la droga es de ellos. Quieren que el 30 de noviembre sea feriado. Esto está buscando el oficialismo en la Cámara de Diputados para que el 30 de noviembre, cuando se realice el G20, sea feriado. Y además, le cobramos a la gente el gas, no le pagamos a los jubilados, les quitamos los remedios, pero presionados por los organizadores del evento, el gobierno va a destinar más de 1.000 millones para la organización del G20. La jefatura de gabinete amplió una partida a favor de la empresa organizadora del G20, que en total percibirá poco más de 1.000 millones de pesos para dotar de mayor eficiencia la organización de celebración del evento. Hay plata para algunas cosas y no hay plata para otras. ¿Me dejas dar una chiquita de deporte que es de último momento? En la madrugada de hoy no es buena noticia porque en el tenis quedó eliminado Leonardo Mayer. Estaba disputando el mismo torneo que Diego Schwartzman, el Master 1000 de Shanghái. Quedó afuera, lo venció el francés Richard Gasquet por 1-6, 6-2 y 6-1. Entonces ahora ha quedado sin argentinos el certamen que se está disputando allí en Shanghái. Quedó, insistimos, eliminado Leonardo Mayer a manos del francés Richard Gasquet. Y la última para cerrar este noticiero, por el lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras, confirman el procesamiento de Cristina y de sus dos hijos. Cristina Kirchner quedó al borde del juicio oral después de que la justicia confirmara ayer su procesamiento y el de sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero en la llamada causa de Otesur. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Desde ayer, lunes y hoy martes, estamos con un paro de 48 horas en la educación. Y vamos a recordar entonces, aprovechando para que los muchachos a ver si se ponen las pilas, a Alejandro Cor, filósofo, educador y escritor. Nació en San Vicente el 3 de mayo de 1860, falleció en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 9 de octubre del 36. Pensador y escritor argentino, estudió medicina, se especializó en psiquiatría, explicó la cátedra de anatomía en el Colegio Nacional de La Plata y fue catedrático de filosofía en la Universidad de Buenos Aires desde 1906 a 1930. Es un filósofo que reacciona en sentido idealista ante el positivismo, profundamente influido por Kant, lo que no le impide incorporarse en su ancianidad al socialismo argentino. Es el filósofo de la libertad humana sobre la que expone trascendental doctrina en su libro La Libertad Creadora. Apoyó valientemente la reforma universitaria y dejó sembrada su colaboración periodística por los más importantes diarios y revistas de la Argentina. Su prosa, clara y elegante, matizada de punzante ironía, influyó poderosamente en la juventud argentina de su tiempo. Además, de la ya citada a sus otras obras, fueron influencias filosóficas en La Evolución Nacional de 1919, Esquema Gnoseológico de 1924, El Concepto de la Ciencia en el 26, Axiología en 1930 y Apuntes Filosóficos en 1935. La soltura en la exposición, el dominio del idioma y el sentido artístico de este pensador y ensayista dan a su producción un indudable interés literario. Alejandro Cor fue un importante educador argentino al que tenemos bastante olvidado. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Estamos? Daniel, ¿estás ahí? Parece que no, que se nos cortó. Bueno. Lo llamamos nuevamente. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Estará Torrisi? Sí, está. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Yo estaba. Hola. Estabas, pero no nos oías. Ahí está. El saludo, yo estaba hablando, estaba dando la información. El y hablaba solo, para como vos, los para locos. Diego, para todos. Decíamos, gran victoria de Sarmiento de Junín 3-1 ante Platense. Un Platense que vuelve a tener otro resultado negativo que se le empieza a complicar a Fernando Ruiz. A Fernando Ruiz, si no empieza a obtener buenos resultados, lamentablemente, como a todos los técnicos en Argentina, se le empieza a complicar. Flandria, en Jauregui, perdió 1-0 con San Miguel. Gran victoria del Trueno Verde de los Polvorines, 3 puntos de oro. También otra enorme victoria como visitante, en este caso del Boys, ganó 3-1 a Tristan Suárez. En noticia, Talleres de Escalada. No perdió, pero tampoco ganó. Pero bueno, luego de 7 encuentros de manera consecutiva, Talleres rescató un puntito. De local, en Escalada, en Timote y Castro, 0-0 con Fénix. Decir que San Carlos, en Berizo, que ganó 3-1 Argentino de Quilmes, dicen que va a continuar Pedro Damián Monzón como técnico del mate quilmeño, y Tuzengo empató 0-0 con Alén, y Yupanqui, en un partido con incidentes entre los jugadores y el árbitro, Yupanqui terminó perdiendo 1-0 con Juventud Unida. Los jugadores de Yupanqui le echaron la culpa al árbitro, hubo tumulto, intervino la policía, finalmente la cosa no pasó a mayores, pero hubo incidentes. Hoy, por la B Metropolitana, van a jugar 15-05 Atlanta San Telmo. Atlanta va a ser de local, ¿sabe dónde, Quique? En cancha de Armenio. ¿Por qué? Por el tema de los Juegos Olímpicos. Ah, tenés razón. Porque no hay efectivos policiales. Qué raro, ¿no? Y esto pasa solamente en la Argentina. Qué raro, ¿no? Esto pasa solamente en Argentina. Una barbaridad, una locura. Esto es una locura como lo del gas que le quieren cobrar a la gente. Sí, lo vi muy enojado usted con el tema del gas. Y por supuesto. Como estamos todos, ¿no? Pero por supuesto, no es para menos. Ayer lo decía Pablo Moyano. Esto del gas no pasa absolutamente en ningún país del mundo, excepto la Argentina, ¿no? Uh-huh. Donde no sabemos si esto es un país en serio, si tenemos gobernantes que están bien de la cabeza, o hay que hacer un test psicológico. La verdad que no entiendo. Pero bueno, Armenio va a jugar de local, Atlanta va a jugar de local en Armenio con San Telmo. 15:30, Deportivo Español recibe a Barraca Central. JJ Urquiza al Chadu de Zárate. Y 20:05, Acasuso enfrenta al Furgón de Villa Lynch. Con la primera C, 15:30, Luján, San Martín de Bursaco, Deportivo Merlo, Cañuelas, y por la primera vez, también 15:30, Atlas, Deportivo Paraguayo, Cambaceres, Claypole. Le mandamos un abrazo grande al Tano Miletti, al presidente de la Sonia de José Cepaz, que como siempre escucha de Rensis ayer y hoy, decir que Martín Astudillo dejó de ser el técnico del Gimnasio de Jujuy, Jairo Morales Santos, que estaba de coordinador, es el nuevo técnico interino del equipo. Y con respecto, que se habla mucho, y está este muchacho que vende humo, este muchacho que vende humo. Hace rato que vende humo. Sí, Ricardo Carrizo Lombardi. Es un especialista. Es un especialista, humo. Claro. Este tema de AFA, de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, vos sabés que la denuncia que hizo, que arrancó Trop y siguió Calilo, bueno, ayer el juez, a través de Marijuán, el fiscal Guillermo Marijuán y el juez, finalmente, la justicia, con respecto a estas denuncias que habían presentado estos muchachos, la denuncia pasó a favor de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino con respecto a estas denuncias, que involucraba a la Junta Electoral. La justicia dijo que la Asociación de Técnicos hizo todo bien, desechó finalmente esta justicia, que quedó archivada y fue a parar al tacho de la basura. Esto es un primer paso. se sigue trabajando. El abogado Claudio Calabresi con el resto de los letrados de AFA se empieza a dar vuelta a la historia, el humo barato se empieza de a poco a disipar, que sigan hablando, que sigan diciendo muchas pavadas, pero como dijo el general, es la única realidad, es la verdad, y esto va de menor a mayor. Y lo que pasa es que también tenemos, como te decía, un gobierno de gente que para mí no sé si está capacitada mentalmente. Fueron denunciados a través de la justicia, Jorge Triaca fue denunciado por ANFA de manera penal, Karina Palacios, Serafini y el ex Ministerio de Trabajo, que fue la última resolución que se firmó antes de pasar a Secretaría, Quique y Diego. Bueno, el ex Ministerio de Poder también fue denunciado por abuso de poder. Vos sabés que lo mismo que hizo Marijuán con este muchacho Iguacel, otro que no sabemos si está en sus reales cabales, el Ministerio de Trabajo fue denunciado por abuso de poder. Sí, algunos parece que están al son funcionarios del gobierno, pero están al servicio de las empresas, claro. Algo absolutamente insólito. Totalmente de acuerdo. Dani. Una locura, pero bueno, la justicia empieza a trabajar. Además, ya le dijeron desde la justicia a este gobierno de ineptos que se deje de meter con los gremios. Se metieron con muchos gremios. Con el único que estuvo bien esto fue con el del Pata Medina. Después con los otros. Hay una, ¿cómo te podría decir? Una malicia. Se han ensañado con los gremios. ¿Será para hacer negocios? Pues recordamos que este muchacho, Jorge Triaca, que tendría que estar preso, le dio un puesto importante a la que sin desmerecer ningún trabajo. A la señorita o señora que limpiaba su casa, ¿no? Sí. Así que, vamos a ver. Por suerte, el humo se empieza a disipar. Claro, no tenemos nada contra el humo. En este caso, es humo barato. El más barato que hay en la República Argentina. Bueno, completo, Dani. Abrazo grande, hasta mañana. Hasta mañana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hoy en la Argentina conmemoramos el Día de los Guardaparques Nacionales. Un saludo a mi querido amigo y hermano Fernando Méndez Guerrero, que es el director de guardaparques en toda la zona de Bariloche, en el glaciar, en el lago Nahuel Huapi, en los bosques. El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley 12.103, creando la exdirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales y las dos primeras áreas naturales en la República Argentina, impulsando a los miembros de su primer directorio la formación de un cuerpo de guardaparques, cuyo personal estratégicamente distribuido en la extensa jurisdicción asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas con la protección de la valiosa diversidad genética, relevantes bellezas escénicas e importantes fenómenos geomorfológicos que integran el patrimonio natural y cultural del dominio público nacional que fuera confiado a la custodia de estos hombres. Con tal motivo, seleccionó entre pobladores de la zona de influencia de los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazó, personal baquiano, profundo conocedor del área,

sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El 9 de octubre de 1841 muere Juan Lavalle en San Salvador de Jujuy. Militar y político que se destacó en la Guerra de la Independencia Argentina, líder militar y político unitario. Había nacido en Buenos Aires el 17 de octubre de 1797. Desde el momento mismo en que Lavalle decidió el fusilamiento de Dorrego, aún a su pesar, se desató en la Argentina una sangrienta guerra civil entre los federales dirigidos por don Juan Manuel de Rosas y los unitarios. En 1938, Lavalle vivía en la ciudad de Colonia, en Uruguay. Se unió al ejército de Fructuoso Rivera contra Manuel Oribe. Fue responsable de la victoria en la Batalla del Palmar que provocó precisamente la caída del presidente Oribe en el Uruguay. En 1840 buscó apoyo en Entre Ríos pronunciándose contra Rosas, pero no tuvo éxito. Se trasladó a Corrientes y formó un ejército, invadió Entre Ríos, pero fue finalmente derrotado por Pascual Echagüe. Se trasladó a Buenos Aires esperando apoyo popular a su favor, pero el recuerdo del asesinato de Dorrego provocó el rechazo de la gente. Lavalle retrocede y toma Santa Fe. Decide unirse a Gregorio Araos de la Madrid, que con su coalición del norte dominaba 6 provincias opositoras a Rosas. Pactó encontrarse con Oribe al límite de Santa Fe y Córdoba, pero el ejército federal lo persiguió de tal forma que jamás pudo llegar al punto de encuentro. Los federales eran dirigidos justamente por Manuel Oribe, con el que él quería encontrarse. El expresidente uruguayo le había dado la espalda. Lavalle resultó duramente derrotado en la batalla de Quebracho Herrado el 20 de noviembre de 1840. Lavalle y la Madrid retroceden hacia el norte. El primero recala en La Rioja. El segundo, Lavalle, intenta organizar un ejército en su provincia de Tucumán, pero las fuerzas unitarias lo hacen caer derrotados en Machigasta, en La Rioja, y en San Cala, en Córdoba, por lo que Lavalle se traslada a Tucumán. Al frente de 1.500 hombres, enfrentó a los 2.500 de Oribe en la batalla de Famayá, en Tucumán, y fue nuevamente derrotado. Pocos días después, la Madrid también era derrotado en la batalla de Rodeo del Medio en Mendoza, y esto ponía fin a la coalición del norte. Lavalle huyó a Salta, donde pensaba entablar una guerra de guerrillas, pero parte de su ejército lo abandona y esto lo obliga a retroceder hasta San Salvador de Jujuy, pero los federales dieron con la casa donde se encontraba y le dispararon desde la puerta. Dicen la leyenda que le dispararon a través del ojo de la cerradura, algo imposible con las armas de fuego de aquella época. Una de las balas atravesó la puerta de entrada e hirió de muerte a Lavalle, quien murió más tarde ese mismo día. Los federales ordenaron la búsqueda del cuerpo para exhibir la cabeza en una pica, pero los unitarios lograron hacerse con los restos de su líder, cubrirlo con una bandera argentina y un poncho, y luego dirigirse al norte a través de la quebrada de Humahuaca. En Guacalera, a orillas de un arroyo, descarnaron el cuerpo en descomposición del general, envolvieron las partes blandas en una bolsa de cuero y las enterraron cerca de la capilla de la Inmaculada Concepción. El corazón fue colocado en un recipiente con aguardiente, sus huesos lavados y puestos en una caja con arena seca, y su cabeza guardada en un recipiente con miel para facilitar su manejo y posterior escondite de los federales. Los restos fueron llevados a Potosí, donde fueron recibidos con grandes honores por el ejército boliviano y finalmente inhumados. Juan Lavalle, la espada de cabeza, sin cabeza, como lo llamaban sus detractores, en el recuerdo. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Deportes en Derrencis ayer y hoy. Bueno, esto tiene que ver con River, que se acerca a fin de año. Yo te contaba que River fue el único equipo que no incorporó jugadores en este último mercado de pases, pero ahora tiene que resolver la situación de dos piezas fundamentales del equipo de Marcelo Gallardo, que son los colombianos Juanfer Quintero y Rafael Santos Borré. Aclaro que Santos es nombre, ¿no? Porque acá se lo tomaba como apellido, ¿no? El apellido del jugador es Borré. Se llama Rafael Santos Borré. Su segundo nombre es Santos. Allí, a fin de año, River tiene que definir la situación de estos dos colombianos por la continuidad. Por Quintero, River debe desembolsar 3.225.000 euros para quedarse con el pase del jugador. Y con Borré la situación es mucho más complicada porque el Atlético Madrid le compró la mitad del pase por 3.500.000 dólares y hay ahora que abonar un monto igual para adquirir un 25% más del jugador, por lo cual se supone que si continúa con estas buenas actuaciones, el Atlético de Madrid se lo va a querer llevar ahora y no al final de la temporada. Así que son dos situaciones más que comprometidas para River, que los va a tener que reemplazar y no va a ser fácil. Están rindiendo en muy alto nivel los dos colombianos y en este caso, en el caso de Borré, serían 14 millones de euros antes de enero para, en definitiva, hacerse la venta definitiva al equipo español. Bueno, sería un buen ingreso de dinero que para River, que ha sabido administrarse muy bien, ha desechado la posibilidad de incorporar jugadores, como decía antes, en el último mercado de pases. Lo que había hecho anteriormente le dio resultado cuando desembolsó más de 10 millones de dólares por la llegada de Lucas Prato, que hasta ahora no ha rendido como debía, pero el trabajo táctico que pretende el técnico Gallardo lo hace en la cancha, por lo tanto el jugador está muy tenido en cuenta por el cuerpo técnico de River. Y no ha necesitado, y por eso tiene casi dos jugadores por puesto. Fíjate que en el caso de Saracchi, que era el jugador titular, marcador de punta titular, se fue a jugar a Alemania, se recuperó a Casco, y esto es una de las virtudes que tiene como entrenador Marcelo Gallardo. Lo recuperó al jugador ex Newell's Old Boys de Rosario, y hoy es titular indiscutido. Él y un montón de jugadores, ¿no?, que han recuperado un nivel al punto tal de ponerlo a River en situación de tener las tres competencias en la mira. Cualquiera de las tres, claro, la más larga es el campeonato local. Eso olvídate, porque termina recién el año que viene. Pero River a fin de año puede llegar a marcar el doblete. Pues ya está, en semifinales de Copa Libertadores y en semifinales de Copa Argentina. Con lo cual ya tiene una ventaja muy importante para acceder a intentar el máximo logro. ¿Y quién te dice? El doblete. Porque se puede dar justamente por el nivel que está exhibiendo el conjunto millonario. Y tan bueno, y esto hay que señalarlo, más allá de que a veces el técnico de River como el técnico de Boca pecan por ser demasiado, por quejarse demasiado de algunas cosas cuando no miran que muchas veces son muy beneficiados por los árbitros, hay que destacar que los delanteros titulares con los cuales había comenzado esta parte o este ciclo Gallardo, que eran Scocco y Prato, no están jugando. Con lo cual, bueno, marca además que River potencia el nivel de su plantel teniendo suplentes de esa jerarquía. Fíjate que antes del comienzo del campeonato se hablaba de la posibilidad del alejamiento de Scocco por enfrentamientos con Gallardo. Esto no se dio. Scocco expuso algunas actitudes que tenía, el técnico también, fíjate que lo incorporó a su proyecto nuevamente, y el jugador no hace problemas aunque no juegue de titular. Esto es muy bueno, esto es destacado, y habla muy bien del técnico de River, que sabe, por supuesto, cómo limar asperezas. Claro, cómo limar asperezas, y además cómo manejar un grupo, lo cual sería muy bueno pensando en lo que tiene que ver con la selección nacional. Desgraciadamente, mientras esté esta conducción de AFA, Gallardo no va a ser técnico. No va a agarrar nunca, no va a dejar River. No, además lo que pretende Gallardo es que se haga cargo de la AFA Donofrio. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la tranquilidad que va a disponer de todos los elementos para hacer un trabajo a largo plazo y concreto, serio, como quiere el entrenador de River. Si no, se va a ir a dirigir a Europa, y más precisamente a Francia, donde Gallardo fue ídolo. Cuando jugó en el Mónaco, realmente le fue muy bien, se lo recuerda con mucho afecto, con mucho cariño, y como ahora el campeonato francés es dominado casi a voluntad por el Paris Saint-Germain, de Mbappé, de Neymar, ¿no?, que está apabullando actualmente, casi que lo hace sin ningún, no hace que no tenga ningún interés el campeonato francés, bueno, seguramente que Mónaco, que es uno de los grandes de Francia, si quiere volver a pelear lo que tiene que ver con los títulos en el país galo, seguramente lo va a convocar a Marcelo Gallardo, porque Gallardo es garantía de poder pelear campeonatos. Hasta ahora, y concretamente River, a fin de año tiene que resolver la situación de estos dos jugadores. En el caso de Quintero, para quedarse con el pase definitivo. Y en el caso de Borré, ver si... Muy bien. Entonces decía, termino con esto, que el caso de Borré, para ver si lo vende definitivamente al Atlético de Madrid. Y del fútbol nos vamos directamente a Rusia, porque Miguel Ángel de Resis tiene una entrevista muy importante. Bueno, estamos en el consulado argentino y vamos a hablar con quien tiene a cargo la representatividad del consulado argentino. Le vamos a pedir que se presente, que nos diga también quién es el embajador y que le cuente un poco a los oyentes de Radio Belgrano de qué estamos hablando cuando hablamos de la embajada argentina y del consulado argentino en Moscú, donde trabajaron durante mucho tiempo en la Copa del Mundo por la enorme cantidad de argentinos que visitaron la capital rusa, pero que ahora tiene otra actividad, la preocupación quizá de atender las necesidades de los argentinos. Martín, preséntate, por favor, decí quién sos para que todos los oyentes se enteren. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Martín Dízar, soy funcionario diplomático de carrera. Estudié Derecho en Mar del Plata y bueno, después entré en el año 2010, pasé los exámenes, 9 exámenes, y entré a la Cancillería. Bueno, un joven a cargo de la responsabilidad de atender los temas consulares de los argentinos y de los rusos en Moscú, que no es fácil, porque primero hay que adaptarse al medio ambiente, pero antes de llegar Martín aquí, estuvo teniendo un tema muy sensible para los argentinos, que es el tema Malvinas en Cancillería. ¿Cómo te fue allí? Bueno, fue una muy buena experiencia. Malvinas en esa época también estaba, tenía mucha, un tema con mucha visibilidad. Yo salí, terminé la academia en 2013, y bueno, ahí fue una experiencia muy rica. Me tocó también hacer algunas misiones al exterior, y desde Cancillería llevaba la parte bilateral y multilateral de Malvinas. ¿Cómo está la cuestión Malvinas con cada uno de los países? Que siempre hay pequeñas diferencias y siempre hay cosas para avanzar en cuanto a la posición de cada uno, ¿no?, con ese tema. ¿Cuál es la relación de actividad, me refiero, entre Buenos Aires y Moscú, o entre Argentina y Rusia? Es decir, ¿hay mucha actividad, mediana actividad? ¿Cómo se puede marcar eso? Bueno, Argentina y Rusia tienen una relación de muchos años. Siempre Rusia ha mirado con muy buenos ojos a la Argentina. Dentro de lo que es América Latina, lo considera un socio muy importante. La relación tiene más de 130 años desde que hay diplomacia. Y ya desde la época del zar había relaciones comerciales y mucho interés, incluso de muchos inmigrantes rusos y de la zona que están viviendo en Argentina. Hoy en día ya hay una relación que se llama Relación Estratégica Integral entre Argentina y Rusia, que fue firmada a nivel presidencial ya en el año 2015 y se continuó con, digamos, las distintas administraciones que ha habido, y se trabaja en esa línea. Hay un gran plan y hay distintos puntos que se van evaluando en distintas reuniones durante el año y en cada reunión presidencial. Te estás preparando porque te vas prácticamente de Moscú en 20 días y te vas para Chile, más cerca de Argentina. Pero también una embajada que va a tener, y un consulado que va a tener mucho trabajo, porque ahí sí hay mucha actividad permanente turística, ¿no? Sí, es verdad. Chile es, bueno, es, para la Argentina es un socio muy importante, y recíprocamente lo que es Chile para Argentina, ¿no? Digamos, para Argentina representa un socio clave, desde el lado opuesto para ellos es vital. Entonces, el rol de la embajada también, o de uno en su trabajo, es diferente, ¿no? Es otro tipo de relación. Como usted decía al principio, el idioma lo hace más fácil también para vincularse. Y bueno, yo quizás vaya a otras funciones, no tanto consulares, pero bueno, nosotros en la academia y después en el trabajo uno va desempeñando distintos tipos de funciones. Hablame un poco del embajador argentino, que también es de carrera como vos, ¿no? Sí, Ricardo Lagorio es un diplomático de más de 30 años de trayectoria. Este año recibió el premio Conex, de la Fundación Conex, el Conex, en el mes de septiembre, hace poquito. Y bueno, él, hincha de River, un fanático de River. Vos sos de Aldo Cibi, me decía. Aldo Cibi, sí. Un hincha de Mar del Plata, de Aldo Cibi, además que están haciendo buena campaña. Bueno, ahora segundo, la verdad que estamos muy contentos. Hay que pelear el descenso, igual uno está mirando los dos tableros. Pero sí, es un, me quedó por la escuela, yo estudié en la zona del puerto de Mar del Plata. Entonces, bueno, mi compañero... Los portuarios son todos los hijos. Sí, totalmente. Sí. Me decías, el embajador es de carrera, 30 años. ¿Qué actividad tiene, sobre todo por un gobierno, me parece que el de Putin está mirando mucho, un negocio que quieren hacer los rusos hace rato, que es el puente de Ramallo, que parece que ahora se hace? Sí, ahí el embajador se ha enfocado mucho en trabajar lo que él llama una agenda del siglo XXI. Hay una base que también depende a veces de condiciones no propias de los países, como temas de tipo de cambio, de sanciones sobre temas comerciales, y además hay proyectos en ciencia y tecnología o en infraestructura, como usted dice, lo de Ramallo parece que está bien encaminado, y bueno, digamos, hay líneas claras de una intención clara del embajador de actualizar todos esos temas. ¿Qué le podemos decir a la gente que viene a Rusia? Es decir, ¿de qué cosas se pueden encontrar que lo sorprenda? Bueno, Rusia es un país que a nivel emocional tiene muchas similitudes con la Argentina, sobre todo si uno habla el idioma, si no a veces le resulta un poco extraño. Un país donde hay mucho orden, mucha limpieza. Hay un... la higiene es notable, ¿no? Sí, la verdad. No hay un papel en la calle. Es increíble, sí. Y bueno, hay mucho respeto también por la cultura, se puede encontrar una mezcla de lo que fue el periodo soviético, que no hace tanto que terminó, el periodo de los zares, que ellos también lo valoran mucho, y de en toda esa historia han ido construyendo una identidad. ¿Sabes lo que nos pone a nosotros mal? De ver que ellos han sabido incorporar en su propia historia a los zares, a los comunistas y a esta realidad de hoy, ¿no?, que se llama la cuarta salida, la cuarta vía, la cuarta teoría que propone Putin. Es decir, pero no tiran las cosas por la borda como nosotros, que viene uno y tira lo que hizo el otro y no sirve más y somos todos enemigos. Quizá el concepto de país y de patria que ellos tienen tenga que ver también con aquello de haber participado activamente, militarmente, muchas veces en muchos conflictos, pero esa sensación de que la Rusia es toda una, los zares, los comunistas y la actualidad, ¿no? Sí, la verdad que coincido, siempre llama la atención, bueno, cómo ellos reconocen ciertas figuras centrales y obviamente que hay autocrítica o se ve, pero a la vez no cierran la puerta a lo que fue lo mejor de cada periodo, incluso rescatan cosas de, por ejemplo, la periodo de los zares de Iván el Terrible o de otros zares que tienen mala prensa en Argentina, y de cada uno buscan lo que aportó al crecimiento de Rusia y en base a eso, bueno, progresar. Decía Martín, ¿cuál es la posición de la Iglesia ortodoxa aquí en Rusia? Yo veo que se la respeta mucho, que políticamente no se interfiere para nada con la Iglesia, ¿no? Bueno, la Iglesia ortodoxa tuvo un periodo muy duro, que fue la época comunista, tuvieron cierres de cientos... De varias iglesias. Sí, cientos, miles de iglesias. Los feligreses también tenían bastante restringida la práctica, porque obviamente era un estado ateo. Desde que volvió... Pero usaban las iglesias de cuarteles en algunos casos. Sí. Por acá hay algunas cerca que lo usaban incluso hasta para almacenar cosas. Con el regreso de lo que fue ahora la Federación de Rusia, bueno, la Iglesia se volvió a tener un poco más de presencia en la sociedad, y la gente, sobre todo en la Rusia esta, donde estamos ahora, en Moscú, en San Petersburgo, hay muchos practicantes de la religión ortodoxa, que es mayoritaria, ¿no? Más del 80% y algo. ¿Qué registro de argentinos viviendo en Rusia hay? Argentinos tenemos 282 en Rusia y en los países de la jurisdicción. Pues acá esta embajada lleva a Rusia, además lleva a Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán. ¿Y si viene alguien de esas zonas, ustedes lo tienen que dar la cobertura como si estuvieran acá en Moscú? Sí, los argentinos estamos en contacto, el embajador todos los meses se reúne con los argentinos, sea por Skype cuando se puede o, bueno, presencialmente los que están acá, para ver propuestas, siempre... Hay ideas interesantes. En la última reunión alguien habló de criptomonedas, tenía una idea, otro de algunos temas de tecnología. Hay jugadores de fútbol también aquí, ¿no? Hay algunos, sí. Estamos en contacto con algunos de ellos, pero bueno, recurren más que nada cuando hay algún trámite para hacer. Y hablando de fútbol, con el Mundial, ¿cómo le fue? ¿Mucho trabajo? La verdad que sí, fue un mes. En realidad fue un mes de trabajo intensivo, pero fue mucha preparación también. ¿Cuántos argentinos pasaron por Rusia? Alrededor, se estima que alrededor de 32.000. De esos 32.000, la mayoría estuvo, obviamente, mientras jugó Argentina. Después se fueron, de a poco, se empezaron a ir prácticamente en lo que fue cuarto de final en adelante, quedaron menos. Y ya con más experiencia. Los mayores problemas fueron en la primera parte. ¿Y problemas registrados? Incidentes. Nominalmente actuaciones tuvimos creo que 150, pero incidentes hemos tenido unos 5.000 más o menos, porque había muchas consultas de la gente y muchas cosas que se solucionan por teléfono que no quedan registradas como una actuación que uno hace un pasaporte o hace un certificado o algún tipo de constancia. ¿Alguna pregunta, muchachos, de ustedes en Buenos Aires? Sí, ¿cómo son las relaciones con Rusia en lo que hace al comercio bilateral entre los dos países? Sí, bueno, se la traslado yo porque el retorno es bajo. Preguntan, dice, ¿cómo es la relación bilateral comercial con Rusia y Argentina? Bueno, hay un comercio que está en orden de los 1.000 millones de dólares, se está trabajando para ampliarlo. Ahora hay unas condiciones en Argentina con el tema de la devaluación que pueden hacer más interesante para Rusia exportar e importar, digamos. Y mayormente son productos primarios los que se exportan en Argentina. De parte de Rusia es muy fuerte el mercado de fertilizantes de Argentina. Rusia tiene mucha presencia. Y, por supuesto, hidrocarburos, y hay inversiones en ferrocarriles y algunas otras infraestructuras. Si le pueden subir el retorno, le vamos a pedir algunos detalles de Aldo Civi, pero si no, lo va a poder escuchar. A ver, ¿qué le puede decir a Enrique de Aldo Civi? Bueno, en este momento está segundo en el campeonato, como bien decía el funcionario allí de la Embajada de Rusia. Ha jugado 8 partidos, 5 victorias y 3 derrotas para el equipo marplatense, que está jugando a muy buen nivel. Prácticamente ha ganado todos los partidos de local. Había tenido un comienzo bastante flojo, pero ahora se recuperó y está muy lejos con el tema del descenso, lo que le preocupaba a nuestro colega, a nuestro amigo, está segundo en este momento en la tabla de promedio, solo superado por Boca Juniors. Boca tiene 2.77 de promedio y Aldo Civi 1.875. Bueno, muy bien, buenas noticias, buenas noticias. ¿Cómo tanta información había de Aldo Civi? Estuvo como 5 minutos. ¿Tanto había? Hay mucho. Está dirigiendo, muy bien a Gustavo. Nosotros seguimos haciendo gestiones aquí, dejamos trabajar a la gente del consulado. Y la seguimos en cualquier momento. Hasta luego. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Confirma la justicia el procesamiento de Cristina y sus dos hijos. Cristina Kirchner quedó al borde del juicio local después de que la justicia confirmara ayer su procesamiento y el de sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero en la firma en la llamada causa Otesur. Fueron 86 los millones que desembolsó Valle Mitre a Otesur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles de los Kirchner. La justicia tomó vehículos y maquinarias de Austral Construcciones y entregó estos bienes que le fueron embargados a Lázaro Báez a la Fuerza Aérea Argentina y a la Municipalidad de Río Gallegos. Así lo decidió el Tribunal Oral Federal 4, que dispuso la entrega en carácter de depositario judicial de la maquinaria y vehículos que estaban decomisados por la justicia. El paro docente tuvo un alto acatamiento. El sindicato docente SUTEBA aseguró que el paro de 48 horas iniciado ayer por los maestros de la provincia de Buenos Aires alcanzó una adhesión del 90% y se aguarda una nueva reunión paritaria para este jueves. Lamentan desde el gobierno provincial perder tantos días de clase, pero el arreglo de las paritarias parece no tener fin. El gremio de camioneros, por su parte, en una rueda de prensa anunció el reclamo de reabrir las paritarias. Queremos equiparar la pérdida del poder adquisitivo, enfatizó Moyano en una conferencia de prensa. La caída de los salarios con respecto a la inflación es demasiado fuerte y pesada para los trabajadores. Los padres serán responsables por la falta de sus hijos. El proyecto del Código Contravencional de la provincia de Buenos Aires incluirá la responsabilidad de los padres en faltas cometidas por menores de 16 años si se descubriera la negligencia de los adultos. Entre las nuevas sanciones se incluye además de arrestos y multas, trabajos de utilidad pública y prohibición de concurrencia a espectáculos. Una mujer rechazó, pese al rechazo de los Provida. Una mujer que corría riesgo de vida fue sometida a un aborto hace pocas horas en el hospital Rivadavia bajo el protocolo estipulado por la Corte Suprema, a pesar de la oposición de los millones de los militantes de Provida que anticiparon que presentarían una denuncia penal ante la justicia. El gran propósito argentino debería ser el conocimiento. El prestigioso neurólogo y neurocientífico presentó el cerebro del futuro ante un auditorio colmado en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Opinó acerca de las tecnología y del estrés crónico. Manes, el científico, diferenció al estrés normal del crónico, el que se produce cuando vas a hacer algo y es bueno vivir así todo el tiempo porque mata que la obesidad, más que la obesidad y el tabaquismo. Satisfacción por la puesta en órbita del SAOCOM-1A. El secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, celebró el éxito del lanzamiento en Estados Unidos y aseguró que se trata de una clara señal para el futuro del país. El deporte en las noticias. Este es el plantel de Brasil que va a enfrentar a Argentina el próximo martes 16 de octubre de 2018 en Arabia Saudita, 14:45, hora de nuestro país, a la selección argentina, los arqueros Alisson del Liverpool de Inglaterra, Ederson del Manchester City de Inglaterra y Felipe del Gremio de Porto Alegre, los defensores Alexandro de la Juventus, Danilo de Manchester City, Eder Militao del Porto, Fabinho del Liverpool, Marquinhos del PSG, Felipe Luis del Atlético de Madrid, Miranda del Inter de Italia y Pablo del Burdeos. Los mediocampistas, Arthur del Barcelona de España, Casimiro del Real Madrid, Fred del Manchester United, Felipe Coutinho del Barcelona, Renato Augusto del Beijing Guoan y Wallace del Hannover. En tanto, los delanteros son Everton de Gremio, atención que está lesionado este jugador, Roberto Firmino del Liverpool de Inglaterra, Gabriel Jesús del Manchester City, también de Inglaterra, Malcolm del Barcelona, Neymar del PSG y Richardson del Everton de Inglaterra. En cuanto a los Juegos Olímpicos para la Juventud que se están disputando en nuestro país, distintos resultados registran la delegación argentina en este certamen. Esto tiene que ver con el handball de playa femenino, que inició la jornada con un 2-0 sobre Turquía, con parciales de 20-6 y 20-14. Por la tarde jugaron por el grupo B su segundo partido ante Paraguay. También vencieron por 2-0, por 17-10 y 20-6. En tanto, los varones también ganaron los dos partidos que disputaron. 2-1 a Croacia, 17-16, 17-21 y 9-4 en los parciales. Y el segundo encuentro también fue contra Paraguay y fue victoria 2-0 por 17-13 y 21-12. En tanto, las Leoncitas siguen su camino exitoso en el hockey sobre césped 5, ya que golearon a Austria por 6-0 en el Parque Olímpico de Villa Soldati para sumar su segunda victoria. En tanto, los varones vapularon 21-0 a Vanuatu e hilvanaron su segundo triunfo por el Grupo A. Los que no tuvieron una buena actuación fueron los varones del Beach Volley, que perdieron por 2-1 frente a Suiza. En tanto, en el tenis, María Lourdes Carlé no pudo contra su compañera en el cuadro de dobles, la colombiana María Camila Osorio, que la venció por 7-6 y 7-5, y la nota fue dada por la dupla argentina Facundo Báez y Díaz Acosta, que superó a los primeros preclasificados en el certamen, los de Taipei, los tenistas de Taipei, Ho y Zeng, en la ronda inicial de dobles masculino por 7-5 y 6-2 en algunos de los resultados que involucran a los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos para la Juventud que se están desarrollando en nuestro país. Y en lo que tiene que ver con la NBA, San Antonio Spurs, que perdió este año a Emmanuel Ginobili y al francés el base Tony Parker, tampoco va a poder contar en esta temporada con DeJounte Murray, su joven y prometedor base titular. Murray, de tan solo 22 años, sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el domingo durante el encuentro ante los Houston Rockets, que los texanos perdieron 93-108, y la liga va a arrancar el próximo martes. Este era un partido amistoso y se debilita más el poder de San Antonio Spurs, que ha perdido a dos jugadores fundamentales, repito, Emmanuel Ginobili y el base francés Tony Parker. Policiales. Lo mataron a balazos al resistirse al robo de su auto. La víctima fue asesinada mientras esperaba a su novia. Esto ocurrió en Hurlingham. El joven muerto fue identificado como Jonathan Rico. Recibió dos disparos y murió instantes después de ingresar al hospital. El Hospital San Bernardino de Hurlingham. Por el hecho fueron detenidos dos menores de edad. Uno cumplía desde agosto arresto domiciliario. La gravedad de las heridas con el arma de fuego, una en el pecho y otra en el abdomen, y la demora de la ambulancia se combinaron para que el desenlace fuera fatal. Otro hecho delictivo en Pehuajó, donde también asesinaron a un joven. Lo golpearon con una baldosa y lo patearon. El joven asaltado en Pehuajó y asesinado fue identificado como Carlos Luis Alfredo Pavón, de 25 años. Fue agredido con una baldosa en la cabeza y lo patearon hasta matarlo. Sucedió tras salir de una fiesta y hay 3 adolescentes detenidos por el crimen. Otro hecho tremendo en los hechos policiales: una mujer salvó su vida de milagro luego de ser salvajemente agredida por su expareja, que la torturó más de una hora y lo acusaron solamente de lesiones leves. Lorena Paredes fue salvajemente torturada por su exnovio, quien la desfiguró, le recortó el rostro con un hierro y la lastimó con cables. El sujeto quedó libre al ser acusado de lesiones leves. Esto pasó en la ciudad de Comodoro Rivadavia. También otro asesinato en Villa Gobernador Gálvez. Matan a tiros a un joven en la puerta de su casa. Un joven de 25 años fue acribillado a balazos cuando se encontraba en la vereda de su casa en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho se registró a las 21:30 del domingo en la localidad de esta ciudad, que está lindera con la ciudad de Rosario. Según la pesquisa, el joven malherido fue trasladado al hospital zonal, que se llama de la zona, donde los médicos constataron que presentaba 5 heridas de arma de fuego que le produjeron la muerte a poco de haber ingresado al centro asistencial. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El querido y admirado maestro y querido amigo Mario Clavel en el recuerdo. Miguel Mario Clavel, tal su nombre completo, nació el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Falleció el 10 de marzo de 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Cantante, escritor, compositor y actor de cine, trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración le llegó a cabo de que lanzó sus temas musicales como Abrázame Así, Somos o Quisiera Ser. Desde niño estuvo atraído por el canto y la música. Debutó a los 9 años como solista en la fiesta de fin de curso del Colegio San José de Tandil y en el coro de la iglesia parroquial. Admiraba a la actriz Dina Darwin y a Carlos Gardel, y esto lo llevó a comenzar sus estudios musicales junto a importantes maestros desde los 11 años. Un año antes, la familia se había radicado en Buenos Aires. A los 18 años inició profesionalmente como crooner en el conjunto de jazz de Adolfo Carabelli en Radio Belgrano, que en esa época se llamaba LR3, y actuaba con el seudónimo de Mario Cowell, con doble B. Luego trabajó para una relevante compañía de seguros. En el 44 estrenó una de sus primeras canciones y luego, gracias al mexicano Juan Arbizu, Clavel fue presentado en la editorial Julio Korn, donde hizo sus primeros contratos para editar sus canciones. Sus más grandes éxitos fueron interpretados por grandes cantantes y orquestas del país como Leo Marini, Gregorio Barrios, Libertad Lamárquez, el mexicano Pedro Vargas, y para 1947, con gran apoyo por parte del público, abandonó la compañía donde se desempeñaba para dedicarse al trabajo de trovador, debutando en todos los medios con gran suceso. En 1946 hizo sus primeras grabaciones con los conjuntos de Don Américo y de Víctor Lister, y desde el año siguiente se presentó como solista interpretando sus canciones en emisoras y confiterías de la ciudad de Buenos Aires, acompañándose con su inseparable guitarra. Continuó en la Cupol, una sala de Buenos Aires, y en Radio Splendid, y grabó discos para el Sergio RCA Víctor, ya desaparecido, y en 1949 inició su carrera cinematográfica cantando en el ciclo racial Los Pérez García. En sus comienzos como autor se destacó con Por qué, Qué será de mí, Hasta siempre, Porque tú lo quieres, Mi carta, Somos y Abrázame así. Su gran sentido del humor lo llevó a componer divertidas y picarescas canciones como El hombre es como el auto, Maldita sea, Carlos María, En Shanghai, Ha vuelto el Charleston, La bandita de Pepino y Es muy fácil el inglés, y fue considerado el chansonnier de América, y comenzó giras por todo el continente, siendo su primer suceso en Chile en 1950. Recurrió a Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Puerto Rico, y a principios de los 50 debutó en la película El ladrón canta boleros, con dirección de Enrique Caen Salaberry y la actuación especial de Pablo Palitos. Allí Mario Clavel acompañó a la actriz Mara Galandova, con quien se casó tiempo después. En 1953 conoció a Juan Verdaguer en la boite del Hotel Gloria de Río de Janeiro, y en 1957 lo encontramos en la televisión con el musical Filco Music Hall por Canal 7 junto a Nini Marshall. En el 61, por primera vez, se presenta en España, país al que regresó en el 63 por varios meses. Intervino en varias películas mexicanas: La Jangada con Elvira Quintana, Los Cinco Halcones de Miguel Delgado, La Divina Garza con guión de Humberto Gómez Landero, y en el 62 cantó Mónica y Vaivén en la película Buscando a Mónica para una compañía española. En el 69 lo contrataron por 6 meses en la cadena SER y se radicó por 5 años en España. Tuvo su programa radial diario y trabajó para la televisión española. Presentó su propio espectáculo de café concert en la Boîte Ales de Madrid y en el Teatro Reina Victoria. Estrenó el espectáculo de musical titulado El oso y el madrileño, y su último trabajo en aquel país fue como presentador de televisión en el programa Señoras y Señores, y en 1970 editó discos en Venezuela. Regresó a la Argentina en el 74 y participó de espectáculos con Juan Carlos Merza, Jorge Basurto, Carlos Garaycochea y Beba Vidar. Con el título de One Man Show hizo televisión, grabó discos y se presentó en distintas salas. Después de un periodo de inactividad, en el 86 salió a la venta 40 éxitos de Mario Clavel, un disco de 25 temas que conmemoraba 40 años de carrera artística. Trabajó con Producciones LAC en Chile, viajó a Estados Unidos por primera vez y grabó 18 canciones en el estudio Kiki Villalta de la ciudad de Miami, y en 1996 también volvió a grabar con arreglos y dirección de Juan Alberto Pugliano una producción titulada Somos una vida de canciones. Desde enero a mayo del 2000 compartió cartel con Juan Verdaguer y Carlos Garaycochea en la pieza teatral Master en el Teatro del Hotel Bowen, que a su vez tuvo gran apoyo de parte del público y de la crítica. Y estuvo presente también con sus actuaciones en la librería Clásica y Moderna, protagonizando unos grandes shows. Mario Clavel sufrió mucho y nunca se recuperó de la desaparición de su hijo en la última dictadura, que hizo que se retrayera y dejara de actuar. Una voz exquisita. Yo recuerdo que él participaba muy asiduamente en el programa de los domingos de Silvio Soldán, Domingos para la Juventud, ¿no? Donde era muy, muy bien recibido por los chicos muy jóvenes, que no podían conocerlo, obviamente, porque eran precisamente jóvenes. Sin embargo, lograba con sus canciones románticas la atención, sí, de todos los chicos que participaban en el programa. Yo lo recuerdo con mucho afecto. Me pareció que fue uno de los grandes cantantes que tuvo el país, de una voz melodiosa excepcional, ¿no? Y fue una de las figuras de Canal 13 en los arranques, en los años 60. Correcto. Con el show de Mario Clavel, que animaba, cantaba, hacía entrevistas. Era un tipo completo. Un tipo fascinante. Yo creo que era el cantante romántico por antonomasia que tenía la Argentina, ¿no? Sí, señor. Y vamos a escucharlo precisamente con uno de sus grandes éxitos: Abrázame así. Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Cuando pide cariño, abrázame así, y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así. Te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así. Así. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas: Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, buenos días. ¿Cómo estás? Diego te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Bueno, viste que en estos días Lilita se enojó. Sí, pateó el avispero. Pateó el avispero, sí, no digamos el tablero, viste, porque siempre en esta... No, pero estos no saben jugar al ajedrez, estos muchachos. No, no, pero terminan siempre amigándose. Sí, sí, el agua no llega al río, la sangre no llega al río. Bueno, en esta quería un poco dar algunos elementos que aparecen atrás de la trama de esta pelea. Ella plantea de que se han ido algunos funcionarios de la FIP y que a partir de ahí es su enojo, porque estos funcionarios estarían, esta salida de los funcionarios, estarían cubriendo datos respecto de la de los cuadernos al juez, datos que estarían de la FIP respecto de Calcaterra. Lo real que se ha movido atrás de esto es que apareció una jueza de Andorra, Canolic Mingorans, que ha movido el tema desde los juzgados de Andorra, donde encontró que la banca privada de Andorra era una cobertura atrás de la cual se movían muchas de las coimas del grupo de Brecht. Un capítulo de esto que está investigando la jueza Mingorans llega a desentrañar que en ese banco se depositaban plata que venía del grupo de la UTE que está construyendo el soterramiento del Sarmiento, que fueron a parar a las cuentas ni más ni menos que de los funcionarios que dependían de Ricardo Jaime. Esta investigación es la que está moviendo el avispero más de fondo, porque más allá de que del enojo de Lilita respecto de los funcionarios que se removieron, está la investigación de esta jueza que va a seguir adelante y que no se va a tener a los temas de cómo sea la interna de Cambiemos. Hay que historizar un poco el cómo fue el soterramiento del Sarmiento y desde cuándo es que se están moviendo estos expedientes. En el año 2006, en forma conjunta, la empresa Gela, una empresa italiana, gestionó tanto entrar en el soterramiento del Sarmiento como exitosamente entró en la realización del entubamiento del Maldonado. El entubamiento del Maldonado no tuvo problemas, Macri asumiría en el 2007, es una negociación que él había hecho con Tellerman, de que para una transición ordenada, esta licitación se diera alrededor del grupo Gela y ESA. Pero respecto del Sarmiento, el tema estaba trabado porque no había suficiente financiamiento internacional. Por eso es que las coimas van, el periodo que está estudiando esta jueza de coimas, van del 2005 al 2009. O sea que hablamos de un periodo donde además IEXA pertenecía plenamente a la familia Macri. Desde ya que la venta del 2007 de IEXA que hizo Franco Macri a Calcaterra es una venta que está cuestionada por viciamiento y que es una venta falsa, pero objetivamente cuando empezaron estas coimas, la empresa pertenecía plenamente y de acuerdo a como estaba sentado en los papeles a la familia Macri. Hay que decir que después de estas primeras coimas realizadas para que la licitación fuera a favor del grupo Odebrecht y Exagela, que era el grupo original que tenía este emprendimiento. Años después, como el financiamiento producto de la crisis internacional del 2007-2008 fracasó, porque lo hacía el Credit Suisse y otros bancos que negaron financiamiento, la obra entró en un periodo, de silenciamiento y donde después de haber hecho grandes anuncios quedó todo parado. Pero Gela avanzó y realizó lo que Mauricio Macri consideró su principal obra durante el periodo de la gestión de la ciudad, que fue los aliviadores del Maldonado. Él estaba tan, encumbró tanto y señaló tanto esta obra, que en su propio discurso, cuando ganó las elecciones, la señaló como uno de sus grandes éxitos políticos cuando ganó la elección presidencial. Por lo tanto, Mauricio Macri tiene una gran expectativa en el soterramiento del Sarmiento. Obra que se reactiva en el 2011, cuando nuevamente, esta vez la coima la hace directamente Odebrecht, reactivan el proyecto, se reactiva con un gran acto en el que va Cristina Fernández de Kirchner y entierran la tunelera en Edo, que se vuelve a reactivar sobre la base que Odebrecht consigue, también mediante coima, el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Todo este proyecto original, que era 30% IEXA, 30% GELA, 30% Odebrecht, queda congelado cuando se inicia todo el proceso del Lava Jato y por lo tanto la obra nuevamente vuelve a quedar en agua de borraja. Pero ni bien asume Mauricio Macri, en su primer acto de gobierno más importante, con una eminencia extranjera como era el primer ministro italiano, lleva al primer ministro italiano a Edo y reinaugura estas obras con bombos y platillos. A esa altura, la obra seguía en las mismas proporciones que la Odebrecht y EXA. Avanzando en Lava Jato, que fue las primeras noticias que llegaron acá, ni bien había asumido Macri y el tema se removió mucho, IEXA se retira, dice haber vendido su parte a Minlin, pero previamente a esto, en el año 2016, Mauricio Macri firma un decreto por el cual toda la obra pasa a ser financiada por el gobierno argentino. Firmado este decreto, Calcaterra vende su empresa Minlin, que todos sabemos que los socios de los negocios de Minlin y Calcaterra están mezclados, y ahora la empresa se llama Sodexa, cambiando las proporciones. Se retira Odebrecht, Gela queda con el 70% de la obra, y la obra se sigue realizando a todo ritmo. El túnel ya pasó Ciudadela, dicen que para el mes de diciembre va a estar en Villaluro. Es una obra de 3 mil millones de dólares que no frena, pese a todos los planes de recortes que hay en el gobierno, y que beneficia a estas dos empresas, pero particularmente a esta empresa Gela italiana, que está muy asociada a los últimos negocios de Calcaterra y de la familia presidencial. El otro tema que está removiendo este avispero es que el fiscal Francisco Picardi está pidiendo al juez Di Giorgi que se intervenga esta UTE que está realizando la obra, porque él pone en cuestionamiento todos estos papeles y todos estos pases de mano que ha habido alrededor de esta UTE. Por lo tanto, digamos que lo que dice Lilita podrá componerlo más o menos, pero tiene removido el avispero desde varios juzgados y con varios cuestionamientos. O sea, que el tema del soterramiento va a traer más movimientos y más movidas que las que vemos en superficie alrededor de esta saga Lilita Mauricio. Bueno, quería dar un poco estos elementos para que nuestros oyentes puedan seguir el tema con más elementos. Ahora, Arnoldo, a mí lo que me preocupa es lo que salió a decir el otro día Larreta cuando le preguntaron por esto, estas obras que se están haciendo, por qué no cambiaban a los que estaban haciendo, que eran los mismos. Los que le están haciendo son los mismos que están imputados por las coimas. Y dijo que no podían cambiar lo que ya estaba licitado. Pero es el mismo perro con distinto collar, porque si estos muchachos coimearon con los Kirchner, me lleva a pensar que también coimean con estos. No, además, estamos hablando de que atrás de este negocio está la familia presidencial. Además. Pero es la doctrina que han establecido, ¿viste? Han establecido la doctrina de que las empresas se separan de los coimeros y todas las obras siguen. Calculá que si se coimeó, acá como siempre decimos, la coima es el vuelto de la entrega. Claro, lo que pasa es que acá lo terrible es que no fueron coimas, sino que fue vuelto. Yo te pago con un adelanto de tantos millones y ese adelanto vos me lo devolvés y después cobras la obra. O sea que en realidad eso sí es asociación ilícita. Porque coima, o como dicen ellos, cohecho, querían hacerlo figurar, es cuando yo me para un policía, saco el registro y le doy el registro con 100 pesos y le digo, fíjese que es el general San Martín el que está... Y eso es cohecho. Y él acepta que yo le dé 100 pesos para no hacerme la multa y yo lo coimeo con 100 pesos. Pero lo otro es asociación ilícita. No, claro, es una flor de asociación ilícita. Creo que hay muchos elementos que lo están demostrando. Sí. Pero fíjate que los jueces no investigan el tema más de fondo. Que no. El Estado argentino está pagando una obra que realizan un 70% una empresa italiana. Si las obras públicas van a tener ese contenido y no un contenido, que es un contenido de entrega. Sí. O sea, no se está realizando con trabajo argentino, con empresas argentinas. Ahí es la raíz del fondo de todos los males. Si nosotros pagamos de nuestro presupuesto los intereses que pagamos de la deuda y lo que va a obras públicas va a empresas de monopolios extranjeros que remiten sus utilidades, siempre la plata sale de la producción y esa es la raíz de nuestra inflación. Si vos, ellos han metido una gran mentira, ¿viste? Que la inflación es hija de la emisión. Sí. Si lo que se emite va a la producción, hay más billetes, pero hay más productos. Exacto. Entonces, y la gente consume. Pero si lo que vos haces es sacás peso de la producción, lógicamente suben los precios porque hay menos pesos para todos esos productos. Sí. Entonces, esa es la raíz de nuestros males. De todos los males. Además, esto del soterramiento, en la época de Cacciatore, vinieron cuando se hicieron las autopistas, vinieron los japoneses a ofrecer hacer eso. Soterrar todos los trenes y llevar las terminales a Moreno, a Tigre, y de ahí los trenes de larga distancia. O sea, llevar la terminal, el inicio de la estación central a la provincia y hacer subte y autopista por arriba. Pero no arreglaron precio, porque los japoneses no ponían un mango. Decían, nosotros hacemos la obra y queremos la concesión por 30 años. Y se hicieron con los gallegos, donde nosotros pusimos los avales y la plata. Y si no pasaban 70.000 autos diarios, había que pagarle la diferencia a los gallegos. Bueno, además hay todo un tema de concepción del transporte, porque ese tema de los trenes como subte resuelve tema de la comunicación urbana, pero un tema es el subte que hace el transporte de pasajeros. Pero nuestro ferrocarril hacía un intercambio de cargas a nivel de superficie que era clave para la producción del interior. Claro, pero ya ese no se intercambio trae más nada. De cargas es el que muere con el soterramiento. Ese es uno de los cuestionamientos que hacen los compañeros de la ferroviaria respecto de esta obra. Y el otro tema es que este túnel va a permitir solo dos vías, una de ida y otra de vuelta. Ajá. En cuanto haya algún problema de tráfico, no tenés vías de escape. O sea, es una obra encerrada en un funcionamiento que tiene que ser perfecto. Sí. Ni bien vos tengas un problema de un tren que se paró toda la circulación. O sea, es una obra que tiene bastantes cuestionamientos técnicos y de concepción. Pero digamos, esto supongo que se podrá discutir y se le podrán hacer vías de escape, se le podrán hacer mejoramientos. Pero el tema es que atrás lo que está era cómo usar la tunelera de Gela, que una vez que los italianos la trajeron, pecharon, y hasta que la obra no se realizó, este tema no paró. Y ahí estamos. Y además va a haber que cambiar todos los coches, porque va a haber que electrificar como los subtes, porque si no, no pueden estar con combustión ahí adentro, porque se vicia todo el aire. No, claro, todas las máquinas diésel, digamos, lo que era el transporte diésel, no va más. Del interior del país, ahí no puede entrar. No. Ahora es Moreno. Qué bueno. Bárbaro, es de terror. Y bueno. Bueno, así andamos. Gracias, Arnoldo. Nos juntamos en la semana que viene. El martes nos vemos. Un abrazo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y para desintoxicarnos un poco, vamos con algo de deporte. Porque sí, vamos a comentar un poco lo que tiene que ver con la jornada de hoy de los Juegos Olímpicos para la Juventud, que va a tener muchas y variadas competencias que incluyen a la delegación argentina. En el caso de los más convocantes es el beach handball, que las chicas argentinas van a enfrentar a Venezuela, y a Hong Kong se juegan dos partidos, y los varones van a hacer lo propio con Portugal e Islas Mauricio. Ambos equipos cuentan con chances serias de aspirar a la lucha y definición por las medallas. Atención, eso le está yendo muy bien a los chicos argentinos, tanto las mujeres como los varones, en el beach handball, una nueva disciplina que tiene en este caso los Juegos Olímpicos. En cuanto al hockey sobre césped 5, después de las destacadas victorias que comentábamos antes, hoy las Leoncitas juegan con Sudáfrica. Allí lo van a tener una gran chance ya de pensar en medalla. Ahí es un partido bravo. Claro, ese sí, pero hay muchas chances de la posibilidad de obtener medallas. Y juegan 5 contra 5, es tipo papi fútbol, exactamente, pero el hockey sobre césped. Exactamente, esa también es una nueva disciplina. Y los varones van a hacer el cruce con Polonia, en este caso por el grupo A. Además hay competencias para seguir con deportistas argentinos en tenis de mesa, levantamiento de pesas, el tenis, patinaje, vela y natación. Una amplia gama de deportes que van a tener la posibilidad de seguir los que asistan a los distintos eventos, en lo cual ha demostrado hasta ahora un éxito realmente rotundo con estos Juegos Olímpicos para la Juventud, por lo menos de parte del público, sí. Y además una muy buena actuación de los deportistas argentinos. Me llamó la atención que una de las disciplinas es breakdance. Uh-huh, exacto. ¿Nosotros tenemos equipo de breakdance? No sé, te lo voy a averiguar para mañana. Porque eso es típico de los norteamericanos, sí. Y de los negros de especialmente, Estados Unidos, especialmente, sí, claro, tiene que ver. Son los especialistas en eso. Claro, el breakdance tiene que ver también con el rap y todos esos movimientos que se crearon, que crearon además los negros, ¿no? Sí. Especialmente en la década del 70. Los afro-norteamericanos, es de ellos eso. Cuando, especialmente en la década del 70, cuando empezaron a buscar meterse en algunas culturas distintas como para marcar diferencia en lo que ellos llaman el establishment, ¿no? Sí. Ellos están en contra del establishment y por eso se visten de la manera que se visten, hacen lo que hacen, tienen las letras que tienen, bueno, un poco por eso y además porque la raza negra en Estados Unidos es muy discriminada. Sí, sigue siendo discriminada. Lo que me gustó fue el básquet 3 contra 3. Sí, esa es una disciplina. ¿Juegan muy... cancha entera o juegan media cancha? Como jugábamos nosotros cuando éramos pibes, que jugábamos 2 contra 2 y jugábamos media cancha y le tirábamos todos al mismo aro. Yo tengo entendido que se juega así, que se juega cancha larga, pero también te lo voy a averiguar porque todavía no tuve oportunidad de verlo. Sé porque que 3 contra 3 se puede jugar en la cancha larga, sí, haciendo pases largos y no matarte corriendo. No, pero además es una disciplina muy interesante. Porque además hay mucho movimiento, mucho goleo, muchas acciones propias del juego que van marcando el interés del espectador. Cuando uno quiere ver un espectáculo y va a ver un deporte donde hay mucha agilidad, mucho gol, muchas acciones, muchas incidencias, bueno, tiene que haber un partido de estos que es realmente muy interesante. Y a los chicos argentinos le está yendo muy bien. Es una actividad que ha aprendido por las distintas empresas que están vinculadas al básquetbol, por la Liga Nacional. Esto lo han hecho bastante y la gente se prende mucho. Y por eso creo que tiene el éxito que tiene. Y creo que en el futuro Argentina puede ser potencia en este deporte. Para handball de beach en la playa, porque sí. Yo me acuerdo del volei, el beach volei, las mujeres, sí, pero no sabía del handball. No, esta es una disciplina que se estrena ahora, que inventaron. Exactamente, y es muy interesante. Mira, los chicos argentinos le está yendo muy bien. Bueno, se juega en los colegios secundarios, las chicas juegan hace muchos años, sí, y las chicas también, sí, hace muchos años, la clase de gimnasia. Hace muchos años que el handball tiene mucho predicamento, inclusive ha crecido mucho en lo que tiene que ver con el handball tradicional, ¿no? El handball tradicional ha crecido mucho. Seguramente en alguno de estos días tengo colegas que saben mucho del tema, los voy a convocar aquí en The Races Ayer y Hoy para que podamos charlar un ratito sobre cómo ha crecido tanto el handball femenino como el handball masculino en la Argentina, y esta nueva disciplina que realmente le está yendo muy bien en estos Juegos Olímpicos. Sí, están haciendo cosas muy interesantes. Me llamó la atención la pista que hicieron para las carreras de cross country, de bicicletas. Sí. Han hecho una pista enorme, tipo velódromo, con montículos, con saltos, como si fuera en una carrera de todo terreno. Sí. Pero sí, es artificial. También es una actividad que tiene mucho predicamento. Aquí se practica mucho el cross country. Hay muchos adeptos en la Argentina de ese tipo, de esa disciplina, y bueno, había que hacer un escenario acorde, ¿no? Porque vienen países que realmente también son potencia en ese deporte. Es que vas a las bicicleterías en la actualidad y a las viejas bicicletas de carrera livianitas con tubos que eran para correr en pista, en velódromo, no están más, son todas estas bicicletas. No, son tipo con ruedas gruesas, dos platos, tres platos, con una cambios, corona de 5 piñones. Entonces, ¿viste? Donde tenés para mover, para poder, de acuerdo a la fuerza que tengas que hacer, que es bárbaro. Exacto. Lo que más me gustó de lo que se está haciendo de los Juegos Olímpicos es los chicos que participan. Sí. La camaradería entre todos los chicos que se llevan bárbaro, están todos mezclados y hablando entre ellos, sin importar la nacionalidad, el color de la piel, la etnia, están todos juntos y cambiándose los teléfonos. Me pareció bárbaro ese, el espíritu de camaradería entre los chicos, que no quiere decir que no compitan, pero tiene un espíritu de camaradería que no los va a llevar a enfrentamientos, ganen o pierdan. Tal cual. No tiene nada que ver lo que es el espíritu olímpico, como decíamos antes, el espíritu impuesto por Pierre de Coubertin, el varón Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Olímpicos, con lo que es, bueno, otros deportes súper profesionales, especialmente el fútbol, ¿no? Donde tenemos una gran cantidad de adeptos a los... de ser muy lacrimógenos, ¿no? En cuanto a sus reclamos. Sí. Son llorones. Los viejos llorones, viejos, exactamente. Llorones. Y bueno, unos buenos consejos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El dramaturgo y poeta Claudio Martínez Paiva en el recuerdo. También se menciona a Claudio Martínez Paiva escribiéndolo con Y en vez de con I latina, que fue un poeta, escritor, dramaturgo y periodista que nació el 9 de octubre de 1887 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y falleció el 24 de marzo de 1970 en Buenos Aires. Fue una figura destacada de la policía gauchesca del Río de la Plata y uno de los primeros comediógrafos de la Argentina, que estrenó su obra teatral El Idiota a los 24 años. Su libro Lluvia en los Cardos tuvo una gran aceptación, al igual que su obra Como Cencerros. Escribió más de 50 obras de teatro, algunas de las cuales fueron interpretadas por actores de prestigio como Enrique Muiño, Elías Alipi, Lola Membrives y Pepita Serrador. Su obra teatral Ya tiene comisario el pueblo obtuvo el segundo premio de la Comisión Nacional de Cultura en 1937 y fue llevada al cine en dos oportunidades, al igual que Joven, viuda y estanciera. Otra de sus obras llevadas a la pantalla fue Guacho en 1942. Escribía artículos en La Nación y en otros importantes diarios de la Argentina y también en medios extranjeros. Fue director artístico de los estudios Río de la Plata, director del Teatro Nacional Cervantes y director de la Sociedad Argentina de Autores. En 1986, por ordenanza 7534, se puso su nombre en una de las calles más importantes de la ciudad enterriana de Gualeguaychú en homenaje al escritor. Claudio Martínez Paiva falleció el 24 de marzo de 1970. Su esposa, Celina Rodríguez de Martínez Paiva, fue una de las primeras diputadas nacionales elegida por el periodo 52-58 por la provincia de Buenos Aires, en esa primera elección en que las mujeres pudieron votar gracias a la señora Eva Duarte de Perón. Claudio Martínez Paiva, uno de los grandes autores teatrales nacionales y populares de nuestra querida patria, al que tenemos bastante olvidado, hoy lo rescatamos de ese olvido. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy cumple años una querida amiga, que eran... Son dos hermanas y que trabajaron con Olmedo. ¿Quién es? Las mellizitas del 9. Claro. No, y Eva. No. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de Liliana. Ajá. Pero las dos que trabajaban con Olmedo, ¿te acuerdas? Ah, las mellizas, las turcas. Sí, sí, la Beatriz y... Ah, se me pasa. Isabel Salomón, sí. Hoy cumple años Beatriz. ¿Qué? Está tan linda como siempre, así que feliz cumpleaños para Isabel y un abrazo a Noemí en este día en que debe estar muy compungida porque se iba su hermana melliza con la que eran... Andaban siempre juntas. Sí, eran como las trillizas de oro que andan siempre juntas. Ellas dos también. y que muy chiquitas fueron Nuyeve en Canal 9. En Canal 9, yo recuerdo. ¿Daban el tiempo? Era, no recuerdo. No, hacían presentaciones entre programa y programa. Ajá, ahí eran está. Como el telepibe del 9. Exactamente, el telepibe del Nosotros 9. Nosotros teníamos un dibujito animado con el telepibe. Ellos tenían a las chicas, uh-huh, Nuyeve, en vivo. Exacto. Nosotros en el arranque tuvimos a tres chicas en el Canal 13. Ajá. Que hacían jingles musicales para separar los programas. Al mejor estilo de Estados Unidos. Al mejor estilo de Estados Unidos, donde yo ahora no me acuerdo los nombres. Una era Alejandra Climén, la otra Zulma Fayad, y la tercera, nunca me acuerdo el nombre de la tercera. Que eran las tres chicas que hacían esos jingles, uh-huh, y que ahí empezaron a hacerse conocidas. Y un oyente nos pidió un tema musical. Exactamente, nuestra amiga Andrea Pisciani, que es admiradora, es muy amiga de Pepe Trelles, como vos, José Ángel Trelles, nos pidió la versión de él, de Libertango, una de las obras maestras de, justamente, y valga la redundancia, el maestro Astor Piazzolla, ¿no? Y, bueno, vamos a cerrar. Que era nuestro tema musical al que se le puso letra, no. Exacto. Tenía letra, y lo grabó José Ángel Trelles. José Ángel Trelles fue uno de los cantores importantes que tuvo el querido Astor Piazzolla. Exacto. Que no lo había convocado nunca. Pero cuando Ferrer le puso letra a uno de esos tangos de Piazzolla que se hicieron famosos, no. Cuando lo tuvo en las manos, le vino a la mente enseguida José Ángel Trelles. Uh-huh. Y lo llamó para que lo grabara. Exacto. Que fue La Bicicleta Blanca. Exacto. Lo convocó para eso y a partir de ahí empezó a trabajar con Piazzolla. Gracias a ese tango terminó haciendo una nueva versión de la opereta María, de la operita María de Buenos Aires también, y trabajó con Piazzolla, salió de gira con él mucho tiempo y es uno de los grandes cantantes que logró su mayoría de edad en el espectáculo cuando en el Teatro Nacional protagonizó la comedia musical El Diluvio que Viene. El Diluvio que Viene, donde exacto. Hacía un curita. Exactamente, sí. Un curita que cantaba al mejor estilo Hollywood en las comedias musicales. Pasa con Trelles, a mí me pasa, no sé si le pasa a todo el mundo, que no tiene ese reconocimiento que deberían tener. No. No, porque le pasaba lo mismo, yo te lo decía, a Mario Clavel, ¿no? Y José Ángel Trelles ha demostrado ser uno de los grandes cantantes que tiene este país, que lamentablemente es más no, reconocido en sí, el exterior, exacto, que en Argentina. Exactamente, injustamente no reconocido en nuestro país porque tiene calidades y cualidades realmente notables. La última vez que lo encontré, nos encontramos en la Feria del Libro, que él fue a cantar en homenaje a uno de los escritores que presentaba un libro, sobre, creo que era sobre Piazzolla el libro, y él fue y cantó, uh-huh, en esa reunión, y justo estaba Sandro internado. Era muy amigo de Sandro. Entonces sí. Le pregunté por Roberto y me dijo, lo veo muy difícil. Le digo, a vos te pasa lo mismo que a mí. O sea, medio mufa nosotros dos pensar eso, sí. Pero era así porque veíamos que no soportaba el trasplante. Exacto. Estaba internado después de haber sido, exacto, operado. Lamentablemente se iba un querido amigo que era un tipo bárbaro, Roberto, un tipo sensacional. Y bueno, nos vamos con la interpretación. Nos vamos con Libertango, nos despedimos, nos dejamos en las manos de José Ángel Trelles. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Belgrano a las 6 de la mañana con esto que usted escucha desde hace muchísimos años, que es de Rensis, Ayer y Hoy. Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños.